Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. ¡Yeah! ¡Qué chingón! ¡No mames! En esta nueva edición de la temporada 14 del Saga Podcast, no sé cómo lo hemos logrado aguantar tampoco, 14 wey. Temporadas con estos cabrones. El primer cabrón que tengo que aguantar es el Necro. ¡A huevo! Aquí viendo pornografía. Bueno. ¡Yeah! Está también la maldad. El más cabrón de todos. Que no cambió de frase en 13 temporadas. ¿Qué no, temporada? Madre. ¿Qué intro tiene la temporada 14? Ninguna, no hemos hecho la intro. Pero no tiene intro. No tiene intro, viejito. No puse ninguna intro. Ah, pues ahorita voy a hacer la intro, chico listo. Ah, pues yo quiero que ver que la hagas. Ah, no pinches mames, ¿eh? Entonces dame un software para hacer la intro. Ah, pues te lo voy a dar, chico listo. Está el Dr. Gil. Ah, huevo, ya con comentarios en el Facebook. ¿Qué pongo? Acabo de poner el puto post, cabrón. Es que no mames, nuestros fans son bien pinches facebookeros. Sí, pero funciona, así, mamalones, güey. A huevo, mamalones. A huevo. Y sí, huevo. Sí, son seguidores chingones. Yeah, las pinches fanses de la saga Rules. A huevo. Muy bien, y claro, estoy yo, el Graf. Ah, así es. Que no tengo frase porque nunca se me ha podido ocurrir una. Está bien, güey. En esta edición del Saga Podcast vamos a hablar sobre... Vamos a hacer nuestra clásica plática basuresca. Vamos a trastalquear. A trastalquear, pero para advertirles vamos a hablarles de esos conceptos, esas secuelas de conceptos de ficción o de fantasía o de cultura popular que se tardaron un chingo de años en tener secuelas. O sea, y sí hubo secuelas, pero ya hasta tuvieron que meter el paso del tiempo como parte de la trama, en algunos casos. Sí. En algunos casos. Sí, sí, sí. En algunos no, ¿no? Pero en algunos les valió un reverendo cacahuate. Les valió un reverendo pepino, pero en algunos sí hasta como que lo aprovecharon un poquito, ¿no? Entonces, mientras, les voy a dar el cómic de la semana, así de huevos, como ven. ¡Ay, ya, ahí sí, tenía tiempo libre, me puse a leer putos cómics. El cómic de la semana. Pues sí, bueno, sí, cómics japoneses, pero ah, pues, no funciona. Hecho, yo voy a tener que mencionar el mío después, porque de hecho mi cómic de la semana también es una secuela que se tardó mucho en salir. Va. Ah. Muy bien, chico, listo, dirían ustedes. A ver, ¿cuál bueno, a ver, cómic, ahí les va el cómic, este trash, este hashtag, este ahora manga, porque pues ahora leí manga, uh-huh. De la semana es este The Promised Neverland. O Yakusoku no Neverland. Ese ya nos lo habías dicho. No, se los había comentado a ustedes en las vacaciones. Sí, básicamente, pero en el podcast, en el no, podcast no lo saben. Comentado. Bueno, va. Ajá, la semana pasada comenté de este Black Clover. Ajá. Ajá. Eso. Sí. Pero bueno, es un manga este que sale en la Weekly Shonen Jump, o sea, la editorial donde se... De los grandes, ya dilo. Ahora sí, sí que, ¿la Marvel o la DC japonesa? La Marvel japonesa. O la DC japonesa. Es más como la DC. No, yo le voy más como a la Marvel. Porque es la ¿no? más clásica. ¿No? Ah, bueno, no, sí, sí, es como la DC. Sí, uh-huh. Tienes razón. ¿Y cuál sí. es la Marvel? Pues, la Shueisha. Kodansha o algo así, donde están en las de niñas, güey. Sí, que tiene un chingo de varo, pero pues niñas. Niñas. Ajá. Pero bueno, ahí sale Goku y One Piece y... Goku. Y Naruto, el arbusto. Goku y One Piece, pues ya chingó, güey, o sea. Sí. ¿Sale Conan ahí? No. No. No. No. ¿Quién sabe? De alguna otra madre. De alguna otra madre, ¿verdad? De alguna otra Jump. No, o sea, no creo que ni sea de Jump, pero bueno, de alguna otra Shonen. Ajá, bueno, a ver. Pero bueno, ¿de qué trata? Pues bueno, el argumento está bastante cotorro. Ay, cotorro. Es de unos pájaros que hablan. La palabra que hablan, de la sí. semana. La palabra cotorro. De la semana. Bueno, okay. Está chingón, puta madre. Chingón, la palabra de la semana. Tratando de ser family friendly, güey. Bueno, a ver, va. Pero bueno. Si no dije la palabra de la semana, no tenías por qué complementarlo con una vulgaridad. Pero bueno, trata de tres huérfanos que viven en un... en una casa de huérfanos, obviamente. Un orfanato se le llama. Orfilinato también. Ajá, o sí, casa sí, sí. De los. De o los sea, niños. Puede ir la sí, palabra, ¿no? Porque estoy aquí checando pornografía, como ya les dije al principio muy del podcast. Bien. Ok, ¿sí? Va, perdón. Entonces, bien family friendly. Lo que está haciendo esta chamba mientras está haciendo la cona su la mano. Claro. Exactamente, sí. O sea, por es favor. Es difícil con dos, ahora imagínate con uno. No, ah, bueno. Caray. ¿Y con qué estás sosteniendo el micrófono? Ese no es un micrófono. No, que veas que estoy bien vergas. Porque es de noche, porque es estándar. Chale. Bueno, ya. Okay. Emma, Norman y Ray son los protagonistas principales. ¿Quién y quién? Emma, Norman y Ray. Okay. Y viven en este orfanato junto con varios otros niños. ¿Y también son huérfanos? Sí, todos son, todos son huérfanos. No, es... no, bueno, puede haber alguien que no sea huérfano, que solo vaya a trabajar y ya, ¿no? Uh-huh. junto a esta señora que ¿por qué se alguien que trabaja con los huérfanos? Pues no sé, güey. Pues nomás dices, pues, pues yo pinches japoneses están locos, ¿no? Sí, a los japos, güey. ¿Cuál es el centro social del pueblo, ah, el no, orfanato, pues sí, ¿no? Sí, puede ¿qué ser. Vamos a hacer? No, pues podríamos ir al cine o algo, güey. Mira a ver a los pinches huérfanos, ¿no? No mames. No, pues vamos. Mira a ver a los pinches huérfanos, güey. Es súper divertido, güey. Sí, chido. Sí. Bueno. Viven con esta, con una mujer que todos los niños quieren, que les dicen mamá. Ah, y... entonces no son huérfanos. Ay, bueno. Bueno, es todo, ma, perdón. Bueno, ya, perdón. Ya le interrumpamos al negro con su... Hoy tragamos payaso, güey, pero de los culeros. Payaso zombie. Bueno, a ver, perdón. Sí. Ya. Y ya, bueno, pues el chiste es que viven en un bosque. El orfanato está en un pinche bosque. ¿En la China? Y el bosque está... En Japón. Ajá. Tiene alrededor de su perímetro una pinche barda, ¿no? Ajá. Y la que los cuida le dice, pues es que desde este punto ustedes ya no pueden pasar, ¿no? Está así como prohibido, ¿no? Porque hay titanes allá afuera. No, porque pues está... Ah. O sea, ni siquiera pueden llegar a la barda, o sea, es así como de esta parte del bosque hasta aquí, ¿no? Porque pues es peligroso el bosque y la chingada, ¿no? Uh-huh. Y los niños, ah, sí, no hay pedo, ¿no? Y el chiste es que un día, pues, adoptan a una de las niñas, que pues es común que pasara. Ajá. Y el punto de adopción, bueno, el punto de entrega en adopción está... ¿Por Amazon Prime? Está, no. Optimus Prime. Está ahí por la barda, ¿no? Porque solo va mamá a entregar al niño y se regresa normalmente, ¿no? Pero descubren que, pues, la niña olvidó su peluche favorito. Y dicen, ah, pues no mames, ni modo que se vaya sin su peluche, así la chingada. Pues, si lo tiene desde que es niñita, bueno, desde que es bebé y la verga, ¿no? Entonces ya van y se lo quieren llevar, Norman y Emma, y cuando llegan ahí a, digamos que al punto de entrega, que es donde está un como túnel y un puente, descubren el cadáver de la niña. Y dicen, what the hell? What the fuck, man? Y pues ya, empiezan a oír ruidos, se esconden abajo de un camión y lo que ven llegar es un demonio. ¿Un demonio? Así, un demonio, así de huevos. Vientos. Y pues básicamente descubren que pues ellos son... Son ganado. Son ganado. Yeah. Son alimento para demonio. Ajá. O sea, ¿no hay papás? No, o sea, y los niños son, criados, ¿Probeta? No. Sí son criados a la antigüita. Uh-huh. O sea, sí. Hechos con amor. Sí hay mujeres que se embarazan y tienen a estos niños, y estos niños se están en alguno de los varios orfanatos que hay, que todos son... Parte de una red de cabronada. Ajá, sí, todos son, pues, ¿cómo se llama? Criaderos de humanos para comida de demonio. Qué mal pedo, es como Pink Flamingos. Y entonces así, pues, se dan cuenta que mamá, pues, realmente es, mala. Porque trabaja para los demonios. Y entonces se dan cuenta que todos aquellos niños que fueron adoptados, pues, realmente, pues, ya están muertos y se los comieron. Entonces hacen Soylent Verde, ahí. Sí, más o menos. Ah, mira. Y resulta que, pues, el orfanato de ellos es así como esos criaderos plus chingones para demonios de alta clase, ¿no? Uh-huh. Ajá. Porque también hay criaderos culeros donde, pues, pues, que son para demonios de baja clase. Entonces, el chiste es que, pues, empiezan estos güeyes a hacer planes, pues, para escaparse de ahí. Y, tienen unos giros de plot twist bien chingones, güey, la neta. O sea, que dices, güey, no mames. Y pues la serie, la neta, está bastante divertida, está bastante chingona. ¿Está toda sangrienta como Attack on Titan, no es más cotorrona? No, mucho más leve, mucho tan mamona. No está sangrienta, por empezar. No, o sea, está sangrienta. No. O sea, no hay gore, no hay brazos volando, ni monstruos tentaculosos con dientes. Sí hay monstruos tentaculosos con dientes, pero no. No es así hardcore el pedo. No es hardcore el pedo. Okay. ¿Es kawaii? El dibujo sí está medio kawaisín, pero es más al estilo pues, intriga, así como y suspenso, ¿no? ¿Es dramón humano? No, es intriga y suspenso, así como que de dramón, no, tampoco. Tampoco, o sea, es dramón. Tampoco es un candy. Ah, ok. Ajá, está bastante chingón. La neta, yo lo bien escrito. Sí. Y bien dibujado. Sí, yo me eché los 50 capítulos que había en 2 días. Ah, no, pues ahí. Ajá. Entonces, es escrito por Kayu por Shiragi, chinito, vas a decir. Por un chinito de japonés, por Kayu Shiragi, y dibujado por Posuka Damisu. Damisu, que traes ahí. Ajá. Y bueno, por el momento la serie todavía continúa. Cada jueves o viernes que salga la Shonen Jump, pero ya en Japón. Y van alrededor de 55 capítulos. Y pinta para que va a haber anime, o sea, si está como que en el top. Ahorita de momento no han dicho nada, pero yo creo que sí. Pero sí pinta. Sí, sí, sí, se ha pegado bastantito. Así que si les recomiendo Promise Neverland, está bastante chingoncita. Promise Neverland, dice. Ajá. Ya entendí Wonderland. No, como Neverland. Siempre eres así como de Wonderland, me sacó de onda el Neverland. No, es Neverland. Okay, pues va, ese es el cómic de la semana. Cómic de la semana. Pues ya les voy a dar otro cómic de la semana, pero vamos a tener trash talk o ya vamos a entrar al tema. Pues podríamos hablar de qué pasó en las como 4 días desde que grabamos. No hubo un puto terremoto que desoló al país. Se cayó casi el puto país encima. Eso no fue desde que grabamos, eso fue antes de que grabaron. Por eso, pero es lo que ha pasado desde que grabamos el otro episodio. Uh-huh. Quieras o no, pues fue el tema y la comidilla del mundo. Y es como que importante, ¿no? Es no importante. Chingues. A mí, yo voy a ser un poco ojete en este momento. Pincho ojete. Comentario ojete. Comentario ojete. Comentario ojete. Los comentarios del Graf no reflejan los pensamientos de los demás sagas. Sí, o sea que si quieren empezar a chingar, chínganlo a él. Es que no mamen, por si hace unos... ¿Qué fue? Como 15 días, 3 semanas antes del terremoto que sí tumbó algo en la Ciudad de México. Uh-huh. Estuvo este otro que fue mucho más pesado. Bien light. Y que al final de cuentas... Lake Yagami. Ajá, pero que no pegó en la Ciudad de México. Y cuando fue ese terremoto, aunque sí, todos... Ay, sí, qué feo que hubo terremoto y todo. La primera reacción fue... Yo me acuerdo de mi timeline, eran líneas y líneas de memes del temblor. ¡Huevo a memes! Pero chido. Yo hice... chingo de memes del temblor, como no tembló fuerte en la Ciudad de México, vale verga, vamos a llenar de memes. Ah, huevo. Pero nomás tembló cerquita del DF y se cayó algo, ahora sí. Se cayeron un chingo de cosas. No mames, güey. Le digo ahora sí, pues esta, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues yo creo que estuvo muy cabrón, porque ahora sí se quedó todo en... Todo pregunta, calladito. ¿Están todos bien? Y ya sigamos, sí. Porque ahora sí, como sí le pegó al DF, no, ahora sí ya hay que ser serios. Y dije, eso sí fue una culerada de los pinches chilangos. O sea, por un lado, pues estar ahí haciéndose los mamones. Claro, también hay que admitir, por otro lado, sí conocí a chilangos o sí se pudo ver. Yo conocí en redes sociales gente de nuestros fans que sí tuvieron el valor de salir. Y no les valió. Y ir a sacar gente de los escombros. Sí, a huevo. Es el caso de Mike Santana y David León. A huevo, saludote a esos cabrones. Que sí salieron a las calles. ¡Hinches huevudotes! ¡Qué chingón por ustedes, la neta! Que me sorprenden sus pinches huevos para salir con el miedo de que se pinches caiga la puta ciudad encima y ir a sacar a sus amigos, vecinos o pinches. La neta, sí, qué huevotes. Y sí, un aplauso. Yo también me quito el sombrero porque ahí en el pinche Facebook pues, veía las fotos y todo. Y la neta. Pues qué gran labor, cabrones. Yo quería ir también por allá, pero pues el trabajo, güey. Está cabrón. No mames, cabrón. Ahí pinche David León removiendo escombros. Sí. A patadas, el sí, cabrón. Sí, sí. A huevo. A huevo, a Mike huevo. Mike Santana también. Mike Santana igual, exacto. Ahí andaba. Sí, lograron llegar a sacar gente de los escombros. Dije, no mames, güey. O sea, también está. Yo lo que también vi hoy que salí a la calle fue. Bueno, también. Antes también. El meme también fue a entregar desayunos. Simón. No sé bien a dónde porque ya no terminamos de platicar chido, pero bueno, también fue a entregar desayunos para los damnificados también. Pues, chido. Y también acá el buen Emo y la carnala del Chitiba. También. Ah, sí, el Emo y la carnala del Chitiba. No se fueron a un lugar tan regular. Si no mames, se fueron a... De verdad no había ayuda. Donde sí, necesitaban ayuda, se fueron a Morelos. A las comunidades de Morelos. Sí. A y sí, la neta, estuvieron un chingo de días y apoyaron un chinguerro mal, madral. Sí. Allá. También junto con otra amiga que se llama Maye. Igual, también la gente de un canal que yo frecuento mucho, de un amigo llamado Ejecatl, Viaje Fest, también estuvieron ahí haciendo viajes. No, antes se dedican a hacer viajes de vacación, ahorita estuvieron haciendo viajes para mostrar qué lugares estaban más necesitados del país, de cuáles los habían mandado más y a los que aún... Por una u otra razón no habían llegado ayuda tan fácilmente, ¿no? Pues en el DF sí todo se acumulan y estás ahí cerca y puedes ir y ayudar y lo que sea, ¿no? Pero hay lugares donde de verdad pues, toda la gente está molada y simplemente no hay forma de llegar tan fácil y la gente no se le ha hecho tan divertido. También lo que estaba notando es el exceso de centros de acopio. O sea, al grado que a mí me daba miedo saber o me preguntaba mucho dónde chingado se supone que debería ser realmente... Una donación, ¿no? Porque dices, estaba que el Club de Leones, pasé por el centro del pueblo y mínimo vi 7 centros de acopio. Entonces, la verdad sí me quedé así con cara de, güey, pero chingero. ¿Cuántos de esos son de verdad? O sea, ¿cuántos de esos no se los va a quedar? O sea, tan solo si los das a gobierno, ya sea en dinero o en especie, No sabes ya cuándo. Tienes duda de si va a llegar o no a destino. Si va a llegar al destino o si va a convertirse para el año que entra en despensa para campaña. Partido, para campaña. Entonces, yo lo único que sí advierto es que si piensan que lo más fácil es donar dinero, si vayan a la Cruz Roja. Ajá. Que es la única institución que sí da sus números y sí es más transparente y que sabes que no anda con tanta mamada. También hasta los senadores abrieron una pinche cuenta y ¿quién crees que les fue a depositar, güey? No chinguen a su madre, güey. ¿Quién va a confiar en un pinche diputado o senador en este país para todo que México, maneje, amigo, para todo que México. Maneje dinero no, mames. Creyendo que van a ir con los damnificados? No, pinches mamen, güey. Entonces, pues ahí sí, o sea, también tengan un poquito de cuidado y sepan a quién dan. No nada más porque vieron el centro de acopio a dos cuadras, dices, ay, de seguro ahí es. Pues también hay que pensarlo un poco. Yo de poco a poquito, pero fui donando a todo lo que pude, güey. Digo, para empezar ahí desde La Chamba, que es la institución de la Aguilita Verde de Salud. De aquí, pues desde ahí tuve la oportunidad de participar mucho en armar los pinches paquetes y cargar camiones y la mierda y media, ¿no? Pero, pues, de lo que se pudieron que sea con poquito, ¿no? Una pinche botita de agua, unos pinches atuncitos, una lanita al boteo que estaban haciendo. Yo la neta sí traté de lo más que pude, obviamente, pues, me quedo corto por la lana. Pero, pues, lo que se pudiera, ¿no? Estuvo pesado también. ¿Cuál estuvo? ¿Sabes que estuvo bien culero? ¿Cuál? ¿Qué? La institución donde antes trabajaba el Graf. Una universidad con Pepe. ¿La Universidad de Pepe? La Universidad de Pepe, hijos de su puta madre. Sí, empezaron a dar, empezaron a dar parte de lo que que habían donado los alumnos. Tuvieron un congreso educativo ahí en sus instituciones. Ajá, y dieron en el congreso aguas, las aguas de donativo de las para el. No mames, salió. Sí, están las fotos en el Face y hasta dijeron así como, ay, luego lo reponemos. Y así como, chinga tu madre, güey. Sí, sí, sí, lo vi. O sea, como ya quisieron componer como de, ay, es que sí lo vamos a recuperar. Exacto, así como dicen que otras instituciones, pues, por ejemplo, el DIF que está haciendo despensas y cosas por el estilo. Y que por eso también todo el mundo las andaba marcando, ¿no? Sabes que esto es un donativo, no chingues, ¿no? Por cierto, muy cotorras varias. Que era marcar con plumón que era un donativo. Sí, sí, sí. Y tachar todo el código de barras para que no lo pudieran andar checando para otras cosas. En cuanto a la universidad donde yo trabajo... Que sí es chida, porque ahí trabajo yo. No, la verdad no. Yo estudié ahí y estoy muy orgulloso de mi educación ahí, pero la universidad es bien culera. Cada que puedo la critico en el podcast, ¿no te acuerdas? Sí. Pero esta vez, la neta, no la voy a criticar. La neta, les voy a... lo que es, güey, los voy a aplaudir porque ellos sí juntaron un chingo de donativo. Todavía el fin de semana juntaron un chingo de donativo. Todo lo marcaron. Y tampoco se lo entregaron a gobierno ni nada así. Ellos tienen... Un aplauso para la Universidad del Estado, definitivamente. Pacto directamente con las... ¿Con el diablo? Con las otras universidades. ¿Ah? Entonces, sabes que yo, Universidad del Pueblo y Ciclatero, te la voy a entregar a ti. En este caso, la Universidad de Chiapas, que fue a donde se fue este primer recolecta de donativo. Y ¿Es la UAPB? Universidad Autónoma del Pueblo Bicicletero. Sí. Ajá. Ah, qué chingón. Exactamente. Del Estado del Pueblo Bicicletero. Ah, la UAEP. No mames. Y se lo llevaron allá y se lo entregaron a esa universidad y esa universidad se encargó de repartirlo. O se está encargando de repartirlo, ¿no? Está bien. Que de hecho hasta ayer andaban haciendo sus desmadres. De hecho, hasta aquí tengo mi pinche periódico al que me suscribieron a huevo. Igual que a mí. No mames. Y aquí el pinche Graf no ve su compu. El independentista. Ni su teléfono. Para sacar el pinche periódico, y aquí dice, ¿no? Si le invita a que regalen para los donativos de este pinche desmadre, ¿no? Que fue un mega pinche desmadre, ¿no? Más que nada porque ajetreó como que al área más productiva, o lo estoy diciendo entre comillas, sin ánimo también de ofender, del país, que es el pinche DF, que o sea, simplemente sabemos que el país está tan centralizado que puso un golpe en esa ciudad. Le pegó al distrito donde le duele, en los godines. Le pegó así, y claro, o sea... Lo que es sorprendente es que haya atinado con el pinche temblor del 85. ¿No? Ah, sí, a huevo. A 32 años. Ajá, o sea, que hasta cierto punto estaban como que adaptados un poco porque ya mucha gente había hecho su simulacro anual del día del terremoto. Sí. Y como que muchos han de haber quedado con cara de, güey, de nuevo. Fue unas horas nada más después. Unas horas después. Y estuvo pesado. Dicen, yo ni lo sentí, yo insisto. Aquí en el pueblo bicicletero rara vez se siente un terremoto. No, manches, aquí sí se sintió. ¿Qué dicen? Pero yo ni lo sentí. Bueno, yo iba manejando. Bueno, yo no lo sentí porque aquí yo estaba en el DF. Este pendejo le tocó en toda la intensidad. Yo estaba aquí en el pueblo bicicletero y yo lo sentí. Y no, dije, pues no. Sácate a chingar. Así que yo a todos los que les he preguntado, excepto al doctor Gil que andaba en carretera. Yo andaba en carretera en terracería, por eso no lo sentí ni más. Pero pues sí se me hizo raro. Ajá, sí fue así como de, pues no manches, se sintió bien gacho. O sea, ahí en las oficinas donde yo trabajo, que son unas torres de 7 pisos, y dijeron así de, no mames, se sintió bien gacho. Se va a acabar el mundo justo ahora. Sí, mi jefa estaba, bueno, mi madre estaba en Walmart, en la tienda del Muro Mercado. En el Muro Mercado. Y dice que sí se sintió bien gacho, que toda la gente se salió así de, puf, en putiza. Vámonos. Ajá, a la chingada de aquí, ¿no? Otras amigas igual, otros amigos igual, dijeron que sí. Y yo cuando lo sentí allá en el distro fue así de, no mames, pues lo primero que haces es pues ver si todos tus seres queridos están bien y intentar avisarle a los que no viven ahí o que sabían que, en este caso, que sabían que yo estaba en el distro, pues decirles, estoy vivo, ¿no? No me pasó nada. I'm alive. Ajá. Y I survive. I will survive. Y lo segundo que pasó por mi mente fue, puta, voy a tener que hacer un recogedero de monos. Ah, sí. Ah, no mames. ¿Y sí? No, se cayó ninguno. No se cayó ni uno. ¿No? Yo también. En mi casa, ni uno. Bueno, solo se cayó un cocú. No, fue el Bills. Se cayó el Bills y ya. Igual se pudo haber caído porque cualquier otra persona. A lo mejor ese fue el que ocasionó el terremoto. Sí, a huevo. No sé, yo la verdad estaba en mi casa y estaba así como que, ay, creo que tengo tantas cosas en la cabeza que estoy mareándome. Y ya cuando vi una cosa de esas que digo, esto es lo que se mueve cuando llega a haber temblor en mi casa, dije, no creo que se tembló, entonces nada más digo, Google, sismo, me dice, sí hubo un sismo hace 30, 45 segundos. Digo, Estuvo mamalón, digo, mira, no mames. Y dice, no, sí neta, sí. Y ya fue, o sea, literalmente en la sección del pueblo, que es donde yo vivo, si se sintió fue así como que lo dijeron, mi hija la sacaron de la escuela, pero ella dice, pues yo no sentí nada. Va. Nada más nos sacaron al patio. Está bien. Those Bay Street, las implicaciones políticas, sociales, no religiosas en México, se han abarcado a todos los ámbitos de la cultura. Y fue un verdadero desmadre. Incluso las redes sociales están plagadas hasta la fecha, ahora a una semana del siniestro, una semana y media cuando ustedes lo escuchen, de las noticias al respecto. Todo el mundo está en un gran círculo de hermandad. Es como vivir en una maldita... Como una hippie. Yeah. Lo cual en parte está bien. Porque no estoy cogiendo, ni estoy drogado. Pero sí. Y tengo una amplia cabellera. Sí, a huevo. Pero sí, pues dices, cabrón, nos tratamos como mierda todo el año, pero nomás estás entre la vida y la muerte y ya somos a toda madre, ¿no? Pues Telcel y no me acuerdo cuántas compañías dieron mensajería gratis. Ah, sí, estuvo bien pinche. La cervecería Corona estuvo enlatando agua. Ah, sí, pero eso sí que cabrón, la neta, estuvo enlatando agua y la estuvo donando. Sí, detuvo su producción de chela. Y el metro estuvo gratis. Metro estuvo gratis. Está gratis ahorita. Telmex abrió todos los spots en la ciudad, eran gratuitos. Uh-huh. Telcel dio llamadas y mensajes ilimitados. Uber fue gratuito durante como una semana en el distrito. No, pues el apoyo del ejército, la neta, o sea, sí se pasan luego de reta pagando o madreando gente o con cosas que hacen, pero pues la neta sí estuvieron salvando y ayudando un chingo en el terremoto. Por ejemplo, igual, bien cabrón. Si hubo actrices, actores o cantantes o deportistas que sí ayudaron. Que donaron chido y donaron en serio. Ajá, entre ellos Ronaldo. Exacto. Belinda fue la así de la que dije, güey, o sea, mis respetos. Yo tampoco me la creía. Ajá, también. Pero mis respetos, donó 7 millones. Sí. Y todavía se fue a entregar cosas y no fue así como de, ay, ya entregó tantito, sacó la foto y se la dio. No, sí estuvo un chingo. O sea, sí dijeron, no, güey, la neta sí estuvo aquí, estuvo un chingo de tiempo y hasta ves fotos con ella así toda ojerosa y cansada, pues. Sí. De ¿qué que te sí pasa? Ya ves el de meme tiempo. De ando aquí despeinada de la Anaí. Ay, ajá. No mames. Que sí, así de, ay, estoy aquí toda despeinada por México, la chingada, ¿desde qué? Y nada, se tomó la foto y se fue a la verga. Y la deshicieron en redes sociales. Ah, sí, pero por supuesto. Diego Luna igual. Sí. ¿Lo hicieron mierda? No, apoyó, Diego apoyó Luna, chido. No, no lo haces mierda, güey. Es así como que todo. Bueno, ese güey no lo puede hacer mierda porque sale un Rogue One. Sí, ya. Quiere su mono. Quiere su monito. Salma Hayek también. Así medio. Ajá. Lo más que pudo, pues es porque los quiero mucho desde aquí, desde Estados Unidos. Pero pues tengan varo, ¿no? No vi casi nada de pinches celebridades así que se. Que se metieran, el que se me hizo chistoso es que el que sí mandó mensaje fue la Kira Miyamoto. El compositor y sí puso así, ¿no? Por ahí hubo, la neta no me acuerdo del nombre porque sí soy un neófito en el tema del fútbol. Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, hubo un jugador de fútbol que llegó con su tapabocas. El Layún, güey. Sí. Supongo. Es Layún. Ajá. ¿Quién es Layún? Llegó. Es un jugador de Tigres. Creo que de tigres. No, él llegó con no su sé, tapabocas como si nada, güey, y empezó a mover piedra y escombros y la chingada. No, él no subió nada a redes sociales. Hasta que, pues, en algún momento se tuvo que quitar el pinche tapabocas para tomar, pa tomar agua o comer algo. Y todos así, ¡oh, es lo mío, es de güey! Y, pues, quien subió las cosas a redes sociales fueron los que estaban ahí al lado, ¿no? Pero él sí, su red no dijo nada. O sea, él, como no, cualquier otra persona. El ayuno, ¿no? Igual sí donó un barote, entonces ya tengo dudas si es el mismo. Ah, este ya. Pero ese güey sí fue y donó también una lanota. Uh-huh. Así, cabrón. Pero no sé si sí haya ido a mover piezas, así yo no supe. Uh-huh. ¡Qué pinche locura! Pero pues sí, o sea, nuevamente se nota, ¿no? Y todo el pinche escándalo y polvorín social que se está dando también en contra. Se nota mucho un odio muy, muy, muy, muy, muy, muy marcado en contra del gobierno. Pero muy cabrón ahorita, sí. Porque hicieron, han hecho muy poco. Pues sí. O sea, se supone que ellos deberían tener un plan de contingencia. Nada. Y todo ese trabajo técnicamente que la gente está haciendo en sus tiempos. Y, o dejando de ir a trabajar para ir a ayudar a la gente que a lo mejor era su vecino o lo que sea, era algo que el gobierno tal vez debió hacer o debió prever, porque no es como que muchos de esos edificios realmente tuvieran 50 años como para que se cayeran. No, es lo que y pasa. Muchos de los que tenían 50 aguantaron sin pedos. El detalle está en que muchos de esos edificios se pasaron por el arco del triunfo las reglas de construcción, que es lo que demuestra que cuando apenas acaba de empezar el desmadre le echas muchas ganas y después dejas que entre la pinche corrupción, como fue en aquí en el estado bicicletero y en todos los de la megalópolis, que se dieron cuenta de que todos los sistemas de verificación estaban altamente corruptos, y como el DF también a principios de año estuvo de la chingada en contaminación, tuvieron que mover todo para asegurarse de que estuviera menos corrupto y ya según le bajaran de huevos a la contaminación. Bueno, pero pues pero así es todo en este pinche país. Pues obviamente hay que tratar de aprovechar todo lo bueno que pueda salir de esto, las partes malas como malos gobiernos, malos aportes y todo eso es el gran momento para que la pinche población pueda tener un poquito más de idea y decida votar, decida meterse más en cuestiones políticas y ver por el porvenir también del país dentro de todo, ¿no? Nuevamente, lo que sí me agrada es esta activación de la gente y esa solidaridad que se dio tan cabrona. Digo, como siempre, pues hay puntos malos, ¿no? Hubo también asaltos, hubo gente que se puso a rapiñar como siempre, gente que le valía verga y que estaba en otras cosas que ni el caso, o el típico pinche poser que nada más se fue a tomar la selfie y se fue a la verga. O el caso de la famosa niña esa falsa que, sí, tuvieron pues, televisión. No sé si fue de tanto de Azteca mediática. Como de Televisa. No, solo fue de Televisa. Pero eso demuestra qué tan bajo está cayendo Televisa para tener pinches públicos. Pero el rating sí subió, güey. Y si sí realmente subió, todo el mundo andaba al pendiente de la niña. O sea, fue como el pinche capítulo de Los Simpson, ¿no? Del niño en el pozo. Y lo fue el caso Timmy O'Toole. Timmy O'Toole. Y cuando fueron a descubrir que había sido falso, en TV Azteca luego pusieron el capítulo de Timmy O'Toole en Los Simpsons. Ajá. Y la gente se enojó aún más. Sí, claro. Porque y ya ves no, que... No está para bromas. Pero ya ves que según también esto en el 85, que hicieron lo mismo con un tal Monchito. Digo, yo no lo supe, pero le pregunté a mi papá dice, sí, no mames, había un Monchito que según estaba atrapado y que ya le habían dado agua y que ya había comido ahí, que estaba atrapado y la chingada. Y que al fin de cuentas pues no existía tal Monchito. Sí. O sea, igual Televisa, igualito. Ah, igual en este caso, un pinche saludo a Ernesto Poblete que durante a segundos, minutos del terremoto nos mandó a avisar aquí en el podcast que si estábamos todos los sagas bien. Nuestro fans que es de Chile. Las dos ocasiones, de hecho. Sí, sí, sí. Sí. Así es. Porque pues, a lo mejor siente que, vamos, o sea, geografía pues dice México y no tiene ni idea de a lo mejor de si estamos muy lejos o muy cerca de... No, más pero, o menos, sí, ya le hemos dicho. Sí, ya sabe, él ya tiene cerca. Más o menos conocimiento de dónde está bicicletero, así es. Sí, estamos una tirada de piedra de la ciudad. Sí, es fanses es de los chidos. Entonces, pues ahí sí, toda la saga está bien. Saludos, mi buen chilemán. No hubo ningún pedo. El chilemán. Y había sagas en Chilangolandia. Sí. El necro que andaba de colado ahí. Pues... Ajá, que le tocó cerca de una casa de citas y vio viejas en calzones. Sí, fue cagado porque... Pues ya, yo estaba a la altura de calle, bueno, estaba en la calle, y ya empieza a temblar y dices, ah, no mames, pues se siente de la verga. Y ya, pues te empiezas a fijar por todos lados, ¿no? Sobre todo de que no te vaya a caer algo encima. Ya termina y dices, bueno, por suerte, por donde yo estaba no se cayó ni madres, salvo por ahí una pared de una casa que estaban construyendo. Y ya, y como si gritaron, aquí se cayó algo, pues fuimos a ver. Nada más había sido la pared, nadie se resultó lesionado ni nada, pero sí había había unas chavas en calzones y así como de, bueno, pues pues, la chava pues estaba en lo suyo, ¿no? En su desmadre, ¿no? Y de pronto otra y otra. Y me dice mi compañera así como, ya viste, es una casa de citas. Y yo, oh, mira, es verdad. Tienes toda la pinche razón. ¿Y por qué no fuimos nosotros en vez de ir a trabajar? Y ya después me dijo, ¿cómo se llama? El Mesías de la saga, que sí, es cierto que por esa zona sí hay varias casas de cita. Que él es ya más chilango que bicicletero. Bueno, él es chilango, literal. Ah, sí, yo no sabía que había nacido allá. Él es chilango. Ah, sí. Mira. Chilanga banda. El Mesías es chilango, ¿quién diría? Pues, tiene pinta, ¿no? Sí, no, por supuesto. Pero está bien, eso fue nuestra plática para la historia de cómo vivimos el pinche temblor. Al huevo. Tuvo cabrón. O al menos los últimos dos temblores de 2017, que dices, no mames, ¿qué el pinches le pasa a esa ciudad? Ya, yo creo que la del mundo ya la quiere borrar de la faz de la tierra, güey. No, es pinche Godzilla, güey. ¿No ves que además grabaron Godzilla un poquito tiempo antes? Sí, pero pues ya es de todo, güey. No, a mí durante estos 5 meses que trabajé y me tocaron como 3 inundaciones. De todo un poco. El mundo se va a acabar. No, en la Ciudad de México al menos. Pues súper mediatizado el desmadre. Además, con pinches redes, pues nunca había visto pinche seguimiento tan cabrón. Tanta evidencia para aventar, güey. Hasta nacieron pinches servidores con los pinches perritos rescatistas. Que sí. Todo el puto mundo los ama porque todo el puto mundo... Estaban chingones. Porque todo el puto mundo en internet como adora a los pinches animales. Madres, me encantan los perros. Los gatos se pueden ir al carajo. Entonces ahorita, no mames, hay perros rescatistas. Son los más grandes héroes. Güey, está bien, está chido, pero tampoco te la mames. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, sí, está chido, pero no mames. Es que hay una empatía muy bonita con un animalito, güey. No, está chido. O sea, no mames. Yo también luego veo videos de gente salvando mascotas en maremotos y eso. Y está chingón, ¿no? Solo que digo... ¡Ay! Ya paren de mamar con es eso. Es que luego ya llegan hasta el kitsch, ¿no? Así como sí, al mal gusto. Así excesivamente edulcorado y ajeno a la interpretación que digo... ¡Ay, qué bueno que... Favor. Qué bueno que también es una cuestión de decisión. Entonces de pronto digo, bueno, está bien, voy a ver... ¿Cómo avanza este desmadre? Pero bájenle tantito su desmadre con los perritos. Va que va. Que están chidos, pero sí, digo, no mames, ¿no? Chinguen a su madre. Chingón. Tenemos un chingo de mensajes por el Facebook. Voy a darnos salida, si no, se va a llenar esto. Yabal Yair Vandala Trejo dice, ¿a qué hora? Ya. En este mismo pinche momento. En este momento. A huevo. Christopher Rockerroll Tatú dice que, al respecto ya del tema, que ya platicó el Graf de qué va a ser, que son películas, series o juegos o cualquier mamada que se tardó un chingo en salir su secuela, nos comenta que Twin Peaks, Mad Max, la saga con el Chitiba. Y seguirán esperando, señores, seguirán esperando. Sí. Y nos dice que me la sudan todos, que diga que saludos a todos. ¿Quién? Los huevos. El Christopher Rock and Roll Tattoo. Ah. Los huevos. Ese ya volvió, güey. Las vacaciones, volvió entre los muertos. No mames, ¿no le cayó un edificio encima? Sí. Héctor Flores nos dice, qué show, mándenme saludos. Y las películas de Alien tardaron un chingo en salir, cada parte aún de las clásicas. Sí, he sabido que la serie tiene ese elemento, ¿no? Tardan un chingo entre entrega y entrega. Excepto ahorita, que la primera vez que lo hicieron rápido fue con Prometheus y Coven. El varo. Que salieron, pegó y pues hay que darle. ¿A huevo? Pues sí. León M. Razo nos dice que Sin City... Sí. 300. Sí. Sí. Blade Runner. Tanto, sí. Sí. ¿Cuál? Blade Runner. Sí. Ahorita vamos a hablar de eso. Y Titanic 2, dice la del canal Sci-Fi. También Depredador. ¿Va a ver Titanic 2? Pues yo supongo que ya hubo, pero fue una serie, yo me imagino. No sé, desconozco de ella. Ernesto Poblete nos dice que si en día lunes, ¿qué pedo? El peor de los días se me hace mejor con la saga. A huevo. A huevo. Lo malo es que no nos vas a escuchar hoy, güey. Sí. La secuela de Blade Runner saltó del 82 al 2017. Y si bien siempre la serie del estado vigente pasaron 19 años entre Dragon Ball GT y Super. Y en 1999 al 2015 toda una generación. Y dice, ¿también se entraría Samurai Jack? Sí, claro. También. Claro. Y nos mande saluditos. Bien, les dije que si poníamos el tema, los fans nos iban a dar literalmente los subtemas. A huevo. Aldo Abejar nos dice que saludos desde Morelia, Saga, se le ocurre que Star Wars, Jurassic Park y Tron. ¿Cómo estás, Aldo Abejar? Supongo que vivo porque nos escribiste. Sí. Bueno, que en Morelia no estuvo cabrón. Fue en Morelos. Sí. Morelia, suenan parecidos. Suena Morelia. Bueno, pero también, está así como cerquita del distro, también se sintió, pero creo que ahí no se cayó ni madres. Ajá. Daniel Nevares García nos dice que Mad Max, Transporting y Star Wars. Pues sí. Y Alba Mendoza nos dice que The X-Files, Kingdom Hearts. Ah, sí. Sí, es cierto, sí es cierto. Mira, sí. Mira, para alguien que juega a FIFA salió no, con salió algo bueno. Tienes que sacarlo. A huevo. Y nos dice que han salido spin-offs, pero del 2 al 3 ya van para 13 años de espera. Sí. Y que no chinguen. 50 years have passed, but I do not age. Time has lost its effect on me. Yet the suffering continues. Aku's grasp chokes the past, present, and future. Hope is lost. Gotta get back. Back to the past. Samurai Jack. A ver, hijos de su pinche madre. Yo no, hijo de mi pinche madre. No, le digo a los fans. Ah, perdón. No, ustedes no, les digo a los que hicieron el techo de la casa, ¿no? Sí. A ver, yo voy a arrancar con uno porque no mames, tiene un chingo que lo leí y como no hemos grabado porque andábamos de huevoncitos. ¡A huevo! ¡A huevo! Y madre, si además va a ser cómic de la semana, so fuck off. Dale. Va. Así, empezando con este pinche desmadre, a mí me viene a la mente un caso específico y que después retomaremos en el podcast de Alejandro Jodorowsky. Ah, ya me perdieron. El Jodorowsky's Cast. Cámara, se vamos cerrando el podcast, entonces está chingón. Pinches culeros todos. Bien culero. Pues como saben, hemos tratado de hacer el podcast de Jodorowsky. No se ha podido porque pues todos estos güeyes les arde el culo cuando... O no lo hemos intentado hacer, claro, sí. Y bueno, y nos este vale cabrón, una reverenda verga. El señor Jodorowsky, pues es famoso porque era este... Pues básicamente es un artista, pero es principalmente actor, teatrero y director de cine, ¿no? Ha hecho un chingo de cómics, hizo bastantes películas. Ahorita está como en su segundo aire haciendo películas porque no sé qué rusos raros le están dando dinero. Sacó La Danza de la Realidad, que el otro día me la trajo el Graf, pero me la cobró a lo chino de un dinero que me debía. Ni pedo, güey. Yeah, cobrado chino. Yo creí que bien buen pedo, así por haber ido a dejar a su hija 5 meses en la mañana de la escuela, me la iba a regalar. No, me dijo, de aquí ya te pago 200 pesos menos. Y yo, cámara, gacho. ¿Cuántos años llevas en esta empresa? 33. Entonces ya sabes que tu hermano es un culero, güey. Chavo. Gracias, cabrones. Y ya me trajo La Danza de la Realidad. Ahorita tiene su nueva película que se llama Poesía Sin Fin. La neta están chidas, pero son autobiográficas. Entonces, pues sí se extrañaba ese Jodorowsky, pues hacía sus películas bien metafísicas en los 70s. Ajá. Y sacó la famosa película del Topo, de un pistolero ahí en un pinche desierto místico, ¿no? Es como un western surreal. Ajá. Pegó mucho y durante mucho tiempo dijo, no, yo voy a sacar la secuela. Voy a sacar la secuela del Topo, se va a llamar Los Hijos del Topo. Y así estuvo un chingo de años. Y ya va a salir esa madre, ya va a salir esa madre. Nunca salió esa madre. Ya va a salir esa madre, ya va a salir esa madre. Nunca salió esa madre. Hasta cambió de nombre, se iba a llamar Abel Caín en un rato. Y luego se iba a llamar King Shot. Hasta la iba a producir David Lynch. Que ahorita vamos a hablar de David Lynch. Y puro pájaro nalgón, se cayó otra vez el pinche proyecto. Otra pinche vez, ¿no? Sí. Pero, curiosamente, a principios de este año, si mal no me equivoco, por fin decidieron, pues, continuar la pinche historia. Y ya salió el cómic de Los Hijos del Top. Por pinches fin. ¿Lo publica DC o Marvel? No, lo publicaron en Europa. Ah, entonces va ni madre. No, nada más quiero checar, quién es el pinche dibujante. Eso es lo que no me acuerdo. ¿Y es chingón? Sí. Ah, es un dibujante... ¿Ese chingón? No importa. Es un dibujante mexicano, ahorita les digo el nombre. Ahorita que lo cargue. Básicamente, pues, volvieron a aplicar la que los grandes, o sea que pinche Jodorowsky tampoco es tan coco. No. De, ya no tenemos dinero para hacer la siguiente temporada de Smallville, hazla en cómic. Ya no tenemos para seguir con Buffy, hazla en cómic. Ya no tenemos para tal, haz el cómic. O sea, es súper recurrente ese pinche recurso, ¿no? Entonces ahorita dijo, ok, está bien, ya no tengo los recursos ni los medios para hacer Los Hijos del Topo. Lo voy a hacer en cómic. Entonces agarró su pinche guión y supuestamente va a ser una serie de 4 números. Ahorita está el primero, que aquí en México lamentablemente pues no se puede encontrar físico. Entonces, de hecho, yo me lo compré digital en en Gandhi, curiosamente. Ah, José Ladrón, el dibujante es José Ladrón. Es un ladrón. Es un ladrón, que es un dibujante mexicano. El dibujo es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Es así como fotorrealista. Está muy chingón el pinche dibujo. ¿Ladrón no es el que hacía las portadas de Planet Hulk? Creo que sí, vean. Es este cabrón. Es así, muy no, pues se ve chido. No se parece tanto, pero estoy seguro que he leído ese nombre como portadista de Marvel, ¿eh? José Ladrón se llama el señor. Este es el dibujante, pues obviamente está escrito por Jodorowsky. Y pues sí, y si continúa el pinche desmadre en el que supuestamente se había quedado la película hace, pues... 40. Hace 40 pinches años, ¿no? Así de... ¿Y qué pasó, hijos de su pinche madre, no? Güey, esa pinche secuela tardó más que yo en vida, güey. Ajá. No mames. Lo bueno, y bueno, si seguías más o menos el desmadre, pues te hacías una idea. Entonces ahorita, ya que lo leo, digo, ah, ¿saben? Si es la historia que me habían contado que supuestamente iba a llegar, ¿no? Básicamente, al final del topo, spoiler, pues el güey se inmola, se quema el cabrón, destruyendo un pinche pueblo de culeros avariciosos e hijos de su pinche madre. Pero tiene dos hijos, ¿no? Uno que ya está grande, que se llama Caín, que se parece un chingo a él. Porque es su hijo. Y otro chiquito que se llama Abel. Que lo tiene con una señora que tiene dwarfismo. ¿Tiene qué? Dwarfismo. Ah. Es una chaparrita. Sí, una enanita. Es una enanita, ¿no? Entonces la historia te dice que la tumba del topo, se vuelve así como un lugar sagrado. Pero tiene un pinche pozo encabronadísimo, rodeado de ácido. Entonces nadie puede llegar, ¿no? Y quien quiera llegar ahí, pues se muere, ¿no? Está muy cabrón cruzar ese desmadre. E ir a la tumba y todo el mundo quiere, porque curiosamente le salieron unos pilares de oro de la tierra. Oh. Porque era un pinche hombre santo. Porque, pues, Jodorowsky, pues, sea humilde, ¿no? Sí, claro. Exacto, ¿no? Hashtag. Entonces, como el topo es un hijo de puta, maldice a su hijo Caín, aunque fue él el que lo abandonó a su pinche suerte. Sí, claro. Así dijo, tu pinche madre, me abandonas y aparte me marcas, ¿no? Es un güey maldito, nadie lo pela, anda viajando y por el mundo, es un pistolero tratando de vivir su vida. Y su otro hijo, el Abel, pues ya está más grandecito, está con su mamá y se le muere la mamá. Y la mamá le dice, hijo, quiero que me entierres junto a mi padre. ¿Junto a tu padre? Bueno, sí, junto a tu padre. Sí. A tu padre, sí. Uh-huh. Y dice Abel, en la madre, pues vive hasta la chingada, hay que cruzar todo el puto desierto. Bueno, pues ni pedo. Entonces pues ya le manda un pinche mensaje con un águila a su hermano para que vaya por él y lo ayude a cruzar porque pues el pinche desierto está muy pinche peligroso y él pues es literalmente un titiritero. Ajá, o sea, Abel se volvió es artista, es un titiritero. Tienen un teatrito como de guiñol y pues su hermano Caín pues sí es badass, es un pistolero, mata gente, está cabrón. Entonces dicen, no mames, si tratas de cruzar el desierto pues te van a comer vivo. Sí, claro. O coger vivo. Sí, yo creo que sí. O ambas. Coger y después te van a comer. Entonces, el primer cómic es eso, ¿no? Te presentan los personajes, llega el águila y ya ve el mensaje, ¿no? Ay, mi hermano quiere que lo vaya a buscar para ayudarle a cruzar el puto desierto para llevar el cadáver de su mamá a la tumba del topo, ¿no? Entonces, ahí acaba el primer tomo. Espero que ya estén produciendo los otros. ¿Cuántos años va a pasar para el siguiente? Ojalá no pase mucho porque... Suena chido. Está chido. Suena bien la premisa, la verdad. Y como dices, sí, el arte está chido. El arte es... Eso dicen, no sé, nunca he visto el topo tampoco. El arte es muy, muy, muy bueno. Es así que te cagas de chingona, ¿verdad? Sí, está muy bueno. Que dices, no mames, ¿cómo le pagó ese güey? ¿Cómo pudo pagarle? Que está muy cabrón. Le dio las nalgas. Y sí se siente. Y se siente muy. No tiene hijas, tiene puros hijos. Chale. Qué mal pedo. Y sí se siente, pues, muy en esa tónica de un Jodorowsky setentero, ¿no? Entonces, no un Jodorowsky que dice, todo lo que haces está mal y yo soy la verdad. Afortunadamente, pues es un güey desmadroso. Dicho literalmente, probablemente. Ajá, ¿no? Entonces digo, ay, está divertido. Sí se siente como. Pues como esa pinche película que me hubiera gustado ver, ¿no? Y sí se antoja que va a ser así una pinche historia de aventuras medio pachecas en un desierto místico, ¿no? Musical. En el que supuestamente tiene que aparecer un hombre gigante y un papa carnívoro. Que en algún momento iba a interpretar Marilyn Manson. Entonces, pues, ojalá salga. Entonces, muy recomendado, les digo. Yo lo compré digital. Está como medio... engorrosito leer el archivo digital porque los de Gandhi quiere que lo leas a huevo en un dispositivo. Uh-huh. Entonces está medio castroso, pero... ¿Se puede conseguir de forma digital a través de Gandhi? Gandhi, aquí en México en Gandhi. ¿Nada más? Sí. De puedes manera oficial, claro. Puedes comprarlo físico nada más en Europa y lo malo es que... Uh-huh. Bueno, creo que sí está en español, pero es más fácil encontrarlo en Francia. Porque, pues, fuck México, ¿no? Uh-huh. Eso es lo malo. Hay que decirle a Confuman que traiga unos. Bueno, ahorita se estaban reeditando muchos cómics de Jodorowsky aquí en México. Los Borgia y otras pendejadas lo estaban editando. ¿Dónde eran los Borgia? Eran los otros, otros cabrones, no me acuerdo. Varios cómics de Jodorowsky ya estaban editando. Entonces, lo más probable es que llegue. No, vaya. y que sí haya una edición física. Yo creo que es segurísimo, pero se va a tardar un rato. Porque está chida. Está chida y posiblemente vaya a estar cara, pero seguro sí lo van a poder encontrar después. Va. En Gandhi. En Gandhi. Perdón, ese fue mi mini review. Va. De una secuela que se tardó un chinguero en salir. Pero bueno, a ver, otra vez, digo, otra cosa. ¿Otra vez? Bueno, el de los hijos no, del topo. No, guácala. Chingue su madre. Pinche culo. Otra cosa, a ver, otra secuela que se tardó un chingo en llegar fue cuando llegó la segunda novia de la maldad. Fueron 10 pinches. Ah, no, pinches, mames. Pinche culero. Y luego, ¿cuánto se tardó la tercera? Cállate, pinche rico. Ya me lo callo. Y bueno, pues fue el personaje que ama tanto la maldad, que es su personaje favorito desde hace unos días, llamado Spencer de Bionic Commando. Pues bueno, en 1987 sale el primer videojuego de Bionic Commando. Ah, sí. De Capcom en la consola NES. ¡A huevo, qué chingón! Ajá. ¿O no salió primero en Arcade? No, en NES. Que pasó, había un juego que se llamaba Commando, nada más. Ajá. Y es en la misma, también es de Capcom y es el mismo pinche universo. ¿Ah, sí? Sí, y el personaje principal de ahí se llamaba Super Joe. Ajá. Y en la historia de Bionic Commando mandan a Super Joe a investigar a unos pinches neonazis que quieren revivir a Adolfo Hitler. Sí, así como suena. Sí. Porque pues 1987 y fuck off todo. Lo capturan y entonces mandan a Nathan Spencer a que lo vaya a salvar y a detener a la resurrección de Hitler, ¿no? Y pues este güey trae un pinche brazo biónico. Y bueno, eso fue en 1987. Ya para el 2008, o sea, un chingo de años 21 después. 21 años. No más. Capcom decide pues hacer una secuela del juego, porque no es remake, no es nada, es secuela. Sí. Para Xbox y 360 y Play 3. También llamado Bionic Commando. Estaba muy de boga de poner el nombre original a los juegos nuevos. Ajá, exacto. Y como que Capcom intentó traer de vuelta pues esos juegos de antaño, hacerlos de nuevo. Bueno, hacerles una secuela, hacer algo que... Pues hacerles un reboot, secuela o algo o para algo, actualizarlos. Pegarle en la nostalgia a los videojugadores, ¿no? En la nostalgia. Exacto. ¿Y valió la pena? Y en el bolsillo. No, el juego es malo. No. ¿Qué crees? Que yo considero que el juego está más o menos... Mira, yo lo acabé, me divirtió mucho, pero así, siendo sincero, así como gamer y todo, y el desmadre. El juego es malón, la neta es malón, la historia está... A mí la historia me divirtió, aunque muchos se quejan del pedo del brazo y su esposa. ¿Qué? ¿Su brazo y su esposa? Todavía se la puede coger cuando se la chaquetea. ¡A huevo! Pero yo creo que sí se la arranca, güey. Pues si lo hace con cuidadito y con amor, ¿no? Pero está... Bueno, a mí me divirtió. O sea, se me hizo bastante cotorro el juego, tenía su grado de dificultad. Y pues bueno, para esto el pinche personaje sale posteriormente en Marvel vs. Capcom 3, que Marvel vs. Capcom 2 a Marvel vs. Capcom 3 también pasó un chingo de tiempo. Y eso con el 1 y así. Nah, del 2 al 4 no fue tanto, del 2 al 3. No, por eso, del 2 al 3. Ah, ya. Fue lo que dije. Sí. Ajá, exactamente. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Pues Capcom agarra y dice, pues en mi juego de Marvel vs. Capcom 3 voy a sacar igual personajes que sean antañeros y que ya les di un reboot y un nuevo diseño. Tenía que y entre rascarle. Y entre ellos pues saca al Bionic, ¿no? Sí, y al Rocket Raccoon que diga, ah, no. Y al Rocket Raccoon que nadie conocía en ese tiempo. Y el chiste es que, bueno, estos dos videojuegos, tanto Bionic Commando como Marvel vs. Capcom, se tardaron un chingo en sacar las secuelas. Bueno, del 2 al 3. Mira, se ha dicho en ese entonces, pues el detalle también constaba en que Capcom había perdido los derechos sobre personajes de Marvel para sus juegos de pelea. Claro, por supuesto. Entonces, cosa que también le pasó cuando salió el Marvel Capcom 3. O sea, ¿sí? Cuando salió, entró el desmadre de que Disney Interactive iba a ser el único productor de juegos de video con personajes de Disney. En general, ellos, entonces, incluía Marvel. Marvel y Star Pero, Wars. Pero, pues, entre su mayor proyecto, que era el Disney Infinity, y esos otros juegos que estuvo haciendo, pues, realmente demostraron que, pues, como creadores de juegos, pues les faltaba mucho calibre. Uh-huh. Y pues ahorita la ventaja que tuvimos para que saliera el Marvel Capcom Infinite, pues fue el hecho de que se tiraron las licencias y parece que Capcom el primer día ya estaba en la fila, como si fuera fila de comprar iPhone nuevo. Nah. Dice, a ver, putos, yo vengo aquí con Marvel Capcom 4. ¿Y cuándo lo tienes? Lo tengo en 3 semanas. dices, ah, chinga, pues que, es que ya lo tenía medio hecho, güey. Nada más estaba esperando que se cayera su empresa. Pues lo dirás de broma, porque en Marvel Capcom Infinite básicamente el juego ya estaba medio hecho. Sí, exactamente. Sí, o sea, rigging, este concepto. Lo único que sí, pues tuvieron que mover el pinche... motor. Motor de... bueno, el core del juego al nuevo motor, ¿no? Lo cual demuestra también por qué el juego no tiene como que su propia personalidad gráfica, ¿no? O sea, como que se ve como con gráfico muy genérico. Sí, de hecho. El gráfico está genérico y está fellito. Pero el 3, a mí yo me acuerdo que el 3 sí me emocioné mucho con el 3 porque sí habían pasado muchos pinches años. Ajá. Ya, bueno, ya hablamos en los pinches videos de qué pedo con el Marvel Capcom y todo ese pedo. Así que, pues ahí véanlo si quieren checar, ¿no? ¿Qué otra secuela? ¿Qué otros? Ya, va Necro... El Doctor Hill. Ah, sí, a huevo, yo la misma que mencionaba Ernesto Poblete, Samurai Jack. Samurai Jack es una pinche serie bien chingona de animación del Genndy Tartakovsky, que es al respecto de un samurái futurista que seguramente han de haber visto en el Cartoon Network hace un chingo de años. La verdad, la serie se quedó mocha, muy cabrón, en esa pinche pelea tan cabrona contra el Aku, pinche demonio del mal japonés. En el cual, pues la verdad, pasó mucho, mucho tiempo y se abandonó la serie de una forma muy, muy cabrona y muy culera. La mayoría de los fans pues no se explicaban por qué se había muerto como tal la serie. Y muchos, muchos años después, la neta regresó de una forma muy cabrona. Está más madura, está más seria, un poquito más seria y más como para fans. Ya como que de la onda del. Para los niños que se hizo inicialmente, como que sí se alejaron un poquito de ese concepto. Poquito, no era demasiado. Como intermedia, ¿no? O sea, como ajá. Que sí era poquito para adultos, porque yo me acuerdo de capítulos muy... Sí, de la primera temporada. O sea, de la primera serie y que eran no se sentían tan para niños. Y a lo mejor ese era el concepto, que era como que muy de autor y le dejaron a Genndy Tartakovsky hacer lo que él quería porque pues era... En ese entonces era muy importante. Sí, claro, pues creo la otra de Dexter y tenía Cartoon Network en la mano. La primera es de 2001. Sí. Y la serie terminó este año. Fue en el 17, sí, así es. Ajá. Entonces se tardaron 16 años en... Pues no más. O 15 años, si quieren, en darle final. Hubo hasta cómics de Boom Studios, ajá, de IDW, no me acuerdo cuál, donde querían continuar, pero parece que sí fue el pegue muy fuerte para... Es que la verdad la obra estaba muy bien hecha, digo, desde la música, el pinche estilazo que tenía bien cabrón. A pesar de lo que mucha gente no le gustaba el trazo así súper agudo, súper cuadrado, pero sí estaba muy chido. Y ahorita con lo que lo retomaron, sí, me parece que está mucho más adulta, te digo. Y pues no sé, el pinche Samurai Jack sí se anda muriendo en un chingo de capítulos de la nueva temporada. Y las pinches hijas de Aku, por si alguien no lo ha visto, digo, pues ahí yo no lo he visto. Salen sus hijas, no voy a spoilear nada. Sí están muy chingonas, muy cabronas y son unas expertas en artes marciales que se dedican a darle casa. Qué mal pedo. Sí. Ten estas llaves, ¿qué es eso? Son las llaves de tu casa. ¡No quiero ni madre! ¡Te tenemos que dar casa! ¡Ah, sí! ¡Mierda! Ay. Se la recomiendo mucho, vean, si no lo han visto, chequenlos, ahí están en el tutubo, los pinches capítulos, véanlos. Nunca he visto la serie completa original. Yo tengo que darle una vuelta a Samurai Jack. ¡Chingón está Samurai Jack! No tuve cable en esa época como para poder verla. Otra película en este caso que tardó mucho como que en tener secuela porque es de esas películas que más bien como que ya nadie suponía que se pudiera hacer una secuela o cuando la gente decía que iba a haber una secuela te la tomabas en broma. Uh-huh. En mi caso, pues una que me llamó mucho la atención en ese entonces que me pareció como de los primeros intentos fue ver la cuarta película de Indiana Jones. Yeah. O sea, a mí se me hizo rarísimo ver una película de Indiana Jones que aparte manejó el concepto mismo de que sí habían pasado muchos años antes de las películas, porque ya no podías evitar uno. O tenías dos opciones, hacías prácticamente un reboot o cambiabas de actor y esperabas que nadie te quejara. O le hacías un pinche CGI super cabrón a Harrison Ford, ¿no? Podríamos decir que sí, pero se puede, ¿sabes cuánto dinero se gasta uno? Ah, no, sí, claro, por supuesto. Es más fácil encontrarse a un actor que se parezca. Ajá, al grado de que, pues sí, o sea, se nota la diferencia. O sea, las primeras películas de Indiana Jones son en los finales 30, mediados de los 40 máximo. Ajá. Porque están peleando con nazis y la última, que es El Reino de la Calavera de Cristal, pues sí es una película que ya se ve en medio de los 50s, tirándole a los 60s, con un Harrison Ford que intenta como que darle la estafeta a un nuevo actor sin que se perdiera. Lo que más le dolió a la gente es que de las series que continuaban el legado de Indiana Jones o de los conceptos que era como el juego de LucasArts de... La Atlántida, uh-huh, el tesoro de la Atlántida, no me acuerdo cómo se llama, uh-huh, un juego que según era como una secuela. Y aparte el concepto de que había una serie del joven Indiana Jones, en la cual había prefacios de a las historias por el mismo Harrison Ford, pero él se mostraba con un ojo faltante. O sea, que pero no era Harrison Ford, era otro actor. No me acuerdo quién era. Era un viejito, pero pues el chiste era que el güey se veía ya sin un ojo. Entonces muchos esperaban que la siguiente película o la última película que tuviera que ver en su momento con perdía el ojo, se pudiera ver la pérdida del ojo, porque lo perdía y la chingada. Entonces es así como que una deuda que de alguna manera aún los productores de las películas tienen técnicamente con los fans. No, está saldado eso. Para muchos dicen que El Reino de la Calavera de Cristal fue una muy mala película. Y sí lo fue. Yo la puedo aceptar, yo la acepto. Yo digo, no está tan mal, excepto el concepto ese de Shia LaBeouf este va a heredar todos los papeles de los 80s. Sí. Pero tengo que admitirlo, no es la peor película para mí. Para mí la peor película de Indiana Jones es Temple of Doom. No mames, es una basura. Que sí se me hace que Temple of Doom es la única que realmente sale como que del concepto de cómo iba el hilo de Indiana Jones. O sea, yo la vi y dije, güey, no entiendo. Esta no es una película de Indiana Jones. Se siente muy rara. Y técnicamente para mí mi favorita es la que vi más veces, que fue La Última Cruzada. Sí. Que nunca entendí cuál era el gran mérito en su época. Cuando era niño no entendía por qué tenía que ser Sean Connery el papá de Indiana Jones, pero ya después entendí y aún así me sigue valiendo más. Porque no me gustaron las películas de James Bond jamás. Pero bueno, esa fue. También se tardó. La última de Indiana Jones, ¿cómo fue? ¿Por 87, 89? No, más o menos creo que es como del 90, la de La Última Cruzada. No. Se tardó como veintitantos años. Casi 30 años en que saliera esta secuela. Entonces vamos a saludos, doctor Gil. A huevo, tenemos saluditos. David León nos dice. Ahí está, mira, pinche David León. Saludos a pinche David León. Giro. No, la neta, yo sí me quito el sombrero de este cabrón. Me lo quitaría, pero no me bañaba. La huevo. Che puerco asqueroso. Dice David León que... qué Pachuca por Toluca, qué mal chiste, ahí mismo lo reconoce. Tron, Trainspotting, Indiana Jones, que ya mencionaron, Independence Day, efectivamente. Tanto pinche esperar para esa madre. Sí, estuvo bien culera. Nos dice que falta que saquen la continuación de las historias del monito color de rosa en las primeras temporadas. Los especiales de Halloween de la saga, ese se tardó un chingo, güey. Próximamente la saga en la historia del cerro mudo. Ay, no mames, sí, vamos a hacer eso. Sí, no, se tardaba un chingo la secuela de Halloween, güey, no mames. Nos quedó culera de todos modos. Nos dice aquí David Leo que si puedo el doctor Gil decirle al necro, ¿tienes putitis aguda? Que no sé por qué, pero bueno, en fin. Pues no, no, es que David León, a pesar de sus actos heroicos, pues la neta le truena la reversa. Le truena la reversa. Y está enamorado de mí, digo, yo lo entiendo, estoy está enamorado. Estoy bien padre, ¿no? Entonces, pero no, David León, no soy puto, güey, no lo voy a hacer. Dale sus besos, güey, si quiere. Mándale un besito. Puto, pero, y tampoco le gustan los hombres. Va, chingón. Fer Díaz de León nos dice: un lunes con la saga es un lunes chingón. A huevo, tú sabes. Yo creo que mis favoritas han de ser Blade Runner, Mad Max y la saga con el Chitiba. No más, pinche Chitiba. Mad Max, papá. Y nos dice: por cierto, ¿qué opinan del Doomsday Clock? Esa mierda que se va a unir a Watchmen con el DC. Saludos desde la ciudad del clima variable. Ah, chinga, ¿vives aquí en bicicleta? Sí, exacto. Pues la verdad tendría que leer primero el The Bottom, la del botón, para saber qué pedo, aunque creo que no tiene que ver. Pero fuera de eso, pues yo creo que sí vamos a darnos un chance de leer esa mamada cuando ya se acabe. Y dar una reseña, ¿no? Pero mientras, mandad a ver otra. Ahorita que ya me estaba acordando, Dale, amigo. No es el caso, nada más es una nota al ratio. Ahorita menciono la otra película que tenía en mente. Sí. Me andaban diciendo que ya aceptó HBO y que van a hacer la serie de Watchmen. Ah, sí. Ah, órale. No, yo no sabía. Que ya se firmó, creo que el contrato, entonces. ¿Pero qué irán a hacer? ¿Before Watchmen y toda esa madre? ¿Sabes qué? Lo más probable. Yo no creo que vayan a hacer Before Watchmen ahorita. Ah. Porque, quieras o no, pues la parte buena. Sí. Es la original. Por supuesto. Pero de nuevo, pues les encanta el dinero. Entonces, supuestamente. Ay, ¿a quién no? Prepárense para ver Game of Thrones, Men. Porque a huevo va a ser lo mismo. Entonces, Watchmen Babies, amigo. Entonces van a ser Watchmen como serie de HBO. O sea que. ¡Uhú! Ya saben. A mí, la neta, pues Titis. Me da mucha hueva. Nomás les perdono que, por favor, si es serie, pongan al puto calamar. Por favor. Así sí la veo. Si yo veo calamar. Por favor, ¿eh? Ya no, si va, no la caguen. Así de. Ya llega la 19ª temporada de Watchmen. Ahora sí, va a salir el calamar y yo, ¡no mamen! Hace 20 años empezó esta mierda. Esta mierda. No creo que dure tanto. Y sobre todo, si no gusta, pues a la verga. ¿Quién sabe? Y es que va a ser muy escrutinada. O sea, sí lo van a ver los fans y van a atacarla con todo el rigor del... Como le pasó a los Inhumans, que valió verga. Y yo creo que sí pega, pues sí, igual que ahorita que Game of Thrones, que dicen, pues ya tenemos que usar planes alternos, pues yo creo que entonces iban a decir, va, hagamos el Before Watchmen y sacamos un chingo más de contenido, ¿no? Pues a ver. Por ahí está la cuestión. Me gustaría mencionar esa porque a mí, por ejemplo, a pesar de que mucha gente la odia, incluso los gringos, lo que se me hace algo muy raro, ajá, tomando en cuenta que son gringos, ajá, a mí me gustó siempre mucho Día de la Independencia. O sea, se me hace una película de acción muy buena. Yo te apoyo, yo también era fan. La neta, a mí sí me gusta mucho. De hecho, hasta la tengo en VHS. Y la sigo disfrutando, como lo que es. ¿La de qué? Día de la Independencia. Ah, sí, sí. Una sí, película sí, de acción y ciencia ficción. Que en su momento me gustó porque sí me daba un poco de temor. Después, pues, era pura emoción. Y el final, pues, era el super final, ¿no? Y además salía Will Smith, que era muy grande en aquel entonces, ¿no? En cuanto a popularidad. Entonces digo, no mames, o sea, lo tenía todo. Y ahorita se tardaron más de 20 años para entregarla. Se tardaron 25 años para dar la secuela de este Resurgence, algo así se llama. Ajá, que estaba bien, pítala. Ay, la verdad sí, no se maneja con habilidad. La verdad, la película es bastante torpe. A pesar de que, como lo mencionamos, tiene momentos pues genuinamente interesantes, ¿no? Como el hecho de que haya más razas extraterrestres. Que la humanidad se pueda unir a una suerte de conjunto nuevo de planetas sobrevivientes. Eso me gustaba. Y sin embargo, pues los malos fueron como muy a lo pendejo. Hola, traemos una nave más grande. Ajá. No, pues. Pues chido. Afortunadamente, punto a favor, pues básicamente recuperaron a casi todos los personajes excepto Will Smith. Y pues está chido ver pues qué pasó con estos personajes pues 25 años después, ¿no? Y está. Está cotorro si eres muy fan de la primera, porque como que aguantas el trancazo. Si ni la has visto, pues no la veas, porque vas a decir qué película tan mierdera, ¿no? Sí, porque está mierderona. Sí. Bueno, pues ahí les va otra película. Obviamente de las que mencionó David León, pues Mad Max. Ah, Mad Max. Digo, Mad Max, la... ¿Qué película de culto de ochentera? La 3 fue ochentera. O sea, ya la 1 fue setentera, la 2 ochentera. Más allá ochentera. De la cúpula del trueno, amigo. Más allá de la cúpula del trueno. Más allá de la cúpula del trueno. Dos hombres entran, solo uno sale. Adentro del otro. Qué mal pedo. Sí, exacto. Sí, entonces, pues después de varios años, bastantitos, un chinguero... Sale la secuela de Mad Max, obviamente es otro actor diferente, pero es bien recibido por la fanaticada. Y la película, pues creo que en ese año la saga dijimos que fue la película del año, o la pues, mayoría de la saga. La mayoría de la saga opinó eso, yo ajá, incluyéndome, ajá, para hacer una película con una historia tan sencilla, tan simple, de camino del héroe, un pinche road trip, literalmente. Ajá. Pues está muy chingona, ¿no? Está bien, bien chingona, hecha y mucha acción. Chingona, sí, mucha acción. Sí. Entonces, Verga, pinche película. Pinches carros super chingones, totalmente funcionales, cero CGI de los carros. Huevo. ¿Qué por cierto? Sí. Que por cierto, ahí también te hace ver que o sea, que le querrá mucho al George Miller, pero tampoco es ningún pinche genio, porque se tardó un chingo de años. Y de nuevo, la película básicamente ni historia tiene, ¿no? Hasta él lo dice, pues yo hice dibujos, los pegamos y los filmamos. Ajá. Así de, no mames, güey. O sea, bueno, eso te demuestra que nosotros los fanáticos a veces queremos algo simplón, pero bonito. Exacto, ¿no? Y ahorita supuestamente están trabajando en la que sigue, ¿no? Exacto. Y a ver si se tarda igual mil pinches años. Exactamente, y digo, ya aprovechando también de rápido... También madre, otra secuela madre, que se tardó bastantes años en salir fue la secuela de Duro de Matar, de la 3 a la 4. Uy, sí. Ah, y todavía de la 4 a la 5 todavía se tardó un poquito menos. Se tardó bien poquito. Se tardó poquito años. Menos, pero todavía... No, como 5, ¿no? No, salió bien rápido la de... Según yo fueron más. Pero bueno, mínimo de la 3 a la 4 sí se tardaron un chingo. El varo. Y el próximo año, el último Boy Scout Dash. Ah, papá. No mames. Ahorita me estaba acordando, así también de rápido, ¿no? Para abordar mucho, por ejemplo, la de Hombres de Negro 2 a la 3 se tardó 10 años. Ah, sí. Es que la 2 mató la pinche franquicia, güey. Sí, y la 3 la vino a rematar. Bueno, la 1... Ya te dije... No te levantes, pa. Lo triste de mi experiencia con la 2 fue que yo me tardé también un chingo de años en verla después de que salió. Yo creo que igual como 6 años después de que salió. Y cabe aclarar que la 3 ni la he visto. Somos dos. Ajá, y sí fue así como de... Ese día vi la película de Tekken animada y vi Hombres de Negro 2. Fue lo mejor que viste ese día, amigo. Y Hombres de Negro 2 fue lo mejor que vi ese día, así de triste. Mira, la verdad, Hombres de Negro 2 es muy mala. La verdad sí está muy culera esa película. Sí, está bien ojete. Hombres de Negro 3 no está tan mala. Ah, ok. Pero igual palidez en comparación a la primera, que es una pinche joyita. Ah, no, sí está bien chida. O sea, no lo logran. Para no estar tampoco tan chida, o sea, ya viéndola objetivamente, pues no. No es tan buena, pero... Ajá, la 1. No mames, la 1 es puro oro. Bueno, no, para sí, mí sí, o sea, claro. Pero la historia tampoco está así tan allá y tiene carece de sentido mucho. Sí, está bien cagada. Pero sí, la 3 trata muy duro de tratar de recuperar lo que hizo buena la primera. A momentos medio lo logra. Y sin embargo también te quedas como con... Quizás ya pasó esa época, quizás no es tan mala, pero ya no lo vemos con... Ya no con es lo humor que pega ahorita. Ahorita ya no es algo tan atractivo. Era un producto de su tiempo. O sea, era necesario que en esos días pues hiciera una película parecida a esa. Simón. Pero ya no. Tengo un par de saludinis directo desde el muro del caramuro, del caralibro, más bien dicho. Javier Salazar nos dice que un saludo a la maldad. Saludos. Saludini. Y pa' cuando un podcast de series animadas de Netflix, en especial F is for Family y BoJack Horseman, que está bien vergas. F is for Family, nunca la he visto, he visto por ahí los anuncios. BoJack Horseman está bien chingón. Sí, yo cada que la veo digo, ya la voy a ver. ¿No has visto ninguna temporada? No, ni una. No, más de Netflix, yo estoy viendo Voltron. Ah, Voltron, mira. Yo ayer estaba... Y casi sale el podcast. No, sí, hay mucho, porque está esa, está Ahorita me vino a la mente, hay un chingo de animes originales. Seven Deadly Sins, está Que va a haber película, ¿no? Knights of Sidonia. Ah, sí. No sé, esa es una serie. Sí, creo que va a haber película de esa madre de los pecados capitales. Hay otra que se llama Kuro Mukuro. ¿Esa serás tú? La neta, a mí se me hacen muy X las pinches series anime de Netflix. Se me hacen muy aburridas. Y ayer vi otro anuncio y dije, hay otra puta serie japonesa que se llama Neo Yokio. Pero no es japonesa, es americana. Pero es así, se ve muy similar a, por ejemplo, esta de unas agentes que pasaban en Fox Kids. Totally Awesome Agents o algo así. Ah, sí. Muy en esa onda, ya que vi el tráiler dije, un momento, esto no es japonés, esto es americano. Uh-huh. Y pues tratan de hacer mofa de los estereotipos japoneses, un poco como Mikey, Kappa Mikey y esas cosas. Uh-huh. Entonces dije, ¿sabes qué? No. No, gracias. No, la neta no. Bueno, pero no, a lo mejor para el BoJack Horseman sí, y F is for Family pega mucho. Bueno, yo he visto chingo memes y buenas opiniones en Gringolandia, gustó mucho. Yo nunca oí nada de ella, yo la vi ahí. Y de Archer igual. Yo tampoco he visto Archer. Bueno, va por la onda según he visto, aunque son temas más serios. BoJack Horseman ahí sí muy recomendada, la verdad está muy... La voy a checar, ya la voy a ver. Nada más aguas con la tercera temporada, es súper oscura y súper deprimente. Chale. Leonardo Valdés Arteaga nos dice, Dragon Ball Super. Goku Super, tardó un chingo en salir. Goku Azul. Y dice Gitz, aunque Arise es precuela cuenta, no entendí esa parte. No, a lo mejor el autocorrector le falló. Sale. ¿Qué más, amigo Graft? Es que, perdón, Geeks es un anime japonés. ¿Gits? Geeks. Geeks. Ajá. Es que dice Gits, G-I-T-S. No, entonces no sé. Es un anime japonés. Yo me imagino que dice GT, aunque es precuela cuenta, o no sé. No sé. ¿Quién sabe? Ni puta idea. Saludos, Carlos. Ahorita hablando de anime uno rápido, ya ves que va a salir la secuela de FL, de FC. Simón. FLCL. FLCL Furikuri. Furikuri. Ajá. Sale el siguiente año, ¿no? Que van a ser dos series, además, ¿no? Que va a salir Furikuri 2 y 3. Ajá. Sí, qué chingo. Yo tengo una que ahorita me acordé porque estaba viendo ahorita, checando cosas en Netflix. ¿Estabas viendo porno? No, estaba viendo el Netflix para ver otras series animadas porque no me acuerdo fuera de las que dijimos, otra serie animada de Netflix. Va. Me acordé de otra serie que sí tardó mucho en tener secuela. Y que de todos modos siguió. Después de tener su primera secuela, como que ya por fin se le pudo dar una continuidad. Y pues es parte de la esencia de la ciencia ficción moderna. Estamos hablando de Star Trek. Que como saben, pues tuvo su primer serie en los 60s. Duró solamente 3 temporadas. Pero en su época no fue entendida. Se tardó como unos 5 o 6 años de reruns para que la gente pues le agarrara realmente cariño. Y pues ya no hubo chance en los 70s de volver Star Trek, a hacer, ¿verdad, amigo? Star Trek, ajá. La madre, ¿cómo le agarras cariño? Sí, sí le agarras cariño. ¿Sí? ¿Se puede? Sí se puede agarrar cariño. O sea, la verdad es que el concepto es muy interesante. O sea, Roddenberry tenía un concepto de futuro muy idealista, como muy a la Isaac Asimov, o sea, como que muy, muy, pues muy positivo, ¿no? Uh-huh. O sea, de todas las razas unidas y todo eso, que la verdad, pues hay que admitirlo, tuvo muchos pleitos a la hora de crear Star Trek por ese tipo de conceptos, ¿no? Y ni se diga, en Star Trek Next Generation le fue peor, güey. O sea, la serie realmente despegó hasta que corrieron a Roddenberry. No, man. Porque realmente estaba... ¿Estaba deteniendo la serie o qué? Estaba deteniendo la serie muy feo. Hay un documental, se llama Caos en el Puente, está en Netflix. O algo así en el puente. Hay un pedos en el puente y te hablan sobre cómo los productores tuvieron un montón de pedos con Roddenberry. Porque prácticamente... Ah, en el puente se refiere al de la nave. Al de la nave. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Y cómo eso hizo que la serie de la siguiente secuela... O sea, hubo películas en los 70s, pero serie de Star Trek no hubo hasta que llegó en el 89 The Next Generation, que empezó ese concepto de las nuevas generaciones, que creo que le copió todo mundo. Después creo que hubo Popeye Nueva Generación y quién sabe cuántas mamadas. A huevo. Un día vamos a hablar de segundas generaciones en Saga Podcast. Pero vamos a hacer que lo graben. Nuevas aventuras de algún pendejo. Pero vamos a hacer que lo nuestros hijos. Ay, chale. Sería muy raro. Interesante, sí, claro. Sí, sería un concepto muy abstracto, pero bueno, el detalle está... Solo adoptaré a alguien para que grabe ese podcast y luego lo regreso. Sí, sí, sí. Sí, ¿por qué no? O se lo doy a los demonios. La ventaja de Star Trek Next Generation fue que fue un concepto nuevo, avanzó mucho, entonces personajes que eran enemigos de la Federación en la primera serie se vuelven amigos, ¿no? O sea, dices, ah, mira, los Klingon, dices, bueno, no son... super amigos, pero ya mínimo se llevan entre ellos, ¿no? Sí, a huevo. Muchos conceptos que... Hay conceptos, no sé si se acuerda. Yo nunca lo vi, pero dicen que realmente la faldita esa que trae el de Futurama, el pinche naco que también es burla de Star Trek. Ah, el capitán... Zap Brannigan. Dicen que esa faldita realmente usaron faldas como esas en... De velour. En Next Generation. Pero que ya llegó un momento en el que pues, el actor que le hacía de Jean-Luc Picard, pues decía, güey, o sea, sí entiendo que a lo mejor en el futuro ya no va a haber necesidad de separar entre hombres y mujeres tanto, entonces los hombres van a poder usar falda. Pero yo no estoy muy... A pesar de ser escocés, no quiero usar esta minifalda. Sí, claro. Entonces, pues tuvo muchos pleitos entre eso. Sí, porque es una minifalda a coco. Ajá, entonces dicen que sí, realmente sí llegaron a usar ese tipo de uniformes en algunos capítulos de las primeras temporadas. Pero, y la ventaja fue que después de Next Generation, pues ya pudo haber... Logró pegar. O sea, estamos hablando que Next Generation volvió a ser un peg interesante porque fue una historia de nuevo con muchos conceptos interesantes de un futuro, pues, bien pensado. Sí, sí. Y eso permitió que siguiera viendo, si ya bien no todas las series fueron tan buenas como Voyager, Deep Space Nine y todas esas mamadas. Ahorita, por cierto, hay una nueva serie de Netflix de Star Trek, que ahorita se me olvidó el nombre. Discovery. Uh-huh. Entonces, gracias a que por fin alguien se agarró los huevitos y decidió, pues, seguirle 30 años después o 25 años después, hacer Next Generation, ¿no? Javier Salazar nos dice, bueno, nos agrega también. ¿Alguien ya habló de Dredd? Ah, Dredd. Pues no la consideré secuela, pero pues sí, o sea, se tarda bueno, mucho se tiempo en hacerla. Bueno, sí, sí, sí, tardaron. Ajá, esa sería la cuestión, que no, que es reboot. Uh-huh. Es lo mismo que impediría que, por ejemplo, como estábamos diciendo, algunas series como Batman o Superman dijéramos que pasó mucho tiempo, porque vuelve a empezar. Sí, como Cazaluchonas. Como Cazaluchonas, que tampoco es secuela. No. Pero sí podría ser la reboot, que podría, o podría no, ser no. Dredd. Es digo, reboot, pero no es secuela. Yo creo que no es secuela de la película original, pero pues sí es como que del mismo concepto. No sé. Puede ser otro día del pinche juez, ¿no? Yo creo que es más como de Development Head. Si hablamos de secuelas, ustedes que sí lo jugaron estarán de acuerdo conmigo. Por ejemplo, la verdadera secuela de Cazafantasmas es el juego. Ah, no mames, qué chingón. Tardó un chingo en salir. Sí. Y ni se diga que también series animadas, la secuela fue Extreme Ghostbusters. Ah, también. Que también pasaron muchos años en esa serie. Bueno, no tantos, porque esa es de finales de los 90, creo. Sí. O principios de los 2000. Sí, porque ya era Extreme. Como todos los 2000. Y también ahí empezaron los personajes principales, ¿no? De hecho, la serie, la película, perdón, el juego de Ghostbusters, pues pasa a principios de los 90, ¿no? Ah, sí. Está ambientado. Sí, sí, sí. Sí, está en los 90. Ajá. Y entonces podrías decir que podría ser Cazafantasmas 1, 2, el juego y luego Extreme. Ajá. Y sí entraría en continuidad. Y los que, pero curiosamente ahí ya se desviarían, por ejemplo, los cómics. Porque los cómics, No, los cómics es como alguna línea alterna. Se van alterno del Ghostbusters 2 y siguen una historia aparte porque nunca se menciona al rookie, nunca se mencionan los eventos del cómic, del juego. Y además, por ejemplo, el personaje de Kylie Griffin sale en el cómic. pero no como sale en la serie. Exacto. Entonces dices, ah, va por otro pinche lado. Ajá. Yo considero también la serie animada una sección, o sea, que sí tiene, la serie animada tiene su Extreme Ghostbusters, pero no creo que fuera parte, o sea, como que ya habría como tres o cuatro continuidades, ¿no? Como que películas que tienen el juego, la continuidad de Cazaluchonas, la continuidad de cómics y la continuidad de series animadas. La serie animada, de hecho, yo creo que entraría entre la 1 y la 2. Porque de hecho hasta salió más o menos por esos años. Y hay un capítulo que lo vi hace poco porque está todo en Netflix. Yeah. En el que hasta mencionan los eventos de la primera película porque salen sus trajes originales. Que por el pinche ectoplasma se vuelven como unos cazafantasmas fantasma. Y tienen que luchar contra sus trajes de la película. Y son los de la película, son cafecitos. Está muy interesante. Y dice, no mames, nuestros trajes de la pelea con Gozer tienen tanta pinche energía cinética que psicoquinética que cobraron conciencia propia. Claro, no los quitó con la lavada. No, porque el pendejo del Peter Venkman nunca los lavó, los dejó en un pinche cuarto olvidados. A huevo. Pues otra pinche secuela que se tardó así años en salir. A madres, un chinguero, un puta madral. Pues ya como había dicho, creo que fue el Devil Lion, Goku Super, que pues bueno, como sabemos salió Dragon Ball, pues posteriormente salió Dragon Ball Z, luego Dragon Ball GT, que realmente nunca entró en el canon oficial. No, porque querían varo, el varo. Ajá, y bueno, eso ya todo el mundo lo sabía porque pues todo el mundo sabía que no había manga de GT, ¿no? Y pues ahorita GT queda totalmente... No tenía ni pies ni cabeza esa madre. Ajá, ahorita GT queda totalmente fuera de continuidad. Para darle pues ese espacio a Dragon Ball Super, que en cierta forma también está un poco medio metido a la de a huevo. Bueno, está metido a la de a huevo porque el último capítulo de Dragon Ball Z como que no macha tan chingón, pero bueno. Pero no importa porque Dragon Ball Super está bien chingón. Bueno, sí, si está chingón se le perdona, ¿no? Pero yo como les he dicho a todos, la neta les recomiendo vean la película de La Batalla de los Dioses, vean la película de La Resurrección de Freezer. Se saltan todo eso del anime porque pues es básicamente lo mismo, pero un poquito más... explicado, supongo. No, más rellenoso. Rellenoso. Y ya, güey, o sea, realmente es una excelente idea no ver todo eso. Y aparte si está mal así, dibujado. Voy a sentir que no. Aparte está mal dibujado. Y luego ya se van a lo del torneo de Champa y a lo de la siguiente aventura del Trunks del futuro. Y luego el torneo de las pinches de los pinches universos, que está bien pinche güey, chingón. Y pues básicamente pues ahorita, por si no lo saben, también está saliendo el manga. Pero caso curioso es que aquí la serie va adelante del manga. O sea, la serie está totalmente... ¿Cómo se llama? No, está totalmente... ¿Fiel? No. Al contrario. Está siendo revisada por Akira Toriyama, o sea, la serie supervisada. La serie sí es sí es canon. El manga va más atrás, pero en el manga suceden uno que otros hechos que no se mostraron en la serie, porque dices, pues como voy más atrasado, pues tengo tiempo de dibujarlo y escribirme un poco más cosas. Y se ven algunas otras cosas que no se han visto en la serie, entonces también les recomiendo que le den una leidita al manga, porque en la serie hacen un torneo de exhibición. Goku con Gohan y Majin Buu contra tres monos del universo 9. Y posteriormente a eso hacen una pelea muy muy muy muy corta de tres dioses de la destrucción. Y ya. Y en el manga, no, en el manga el Senosama sí dice, ¿sabes qué? Como hay dos Senosamas por el desmadre que hubo con lo de Trunks. Bueno, dices que yo no sé qué son los torneos de peleas. Dice, pues para explicárselos, aquí... Vamos a hacer uno. Aquí y ahora vamos a hacer un mini torneo de peleas rápidamente. Pues pone una plataforma, pues el ángel mayor que es el papá de todos esos, del Whis y de todos los demás ángeles. Así en chinga loca pone una plataforma y le dice a todos los dioses de la destrucción, pues peleen. Pues van. Y entonces todos tienen resentimiento contra el Bills y todos le atacan al Bills. ¿Por qué nadie quiere al Bills? Ah, porque... ¡Es un culerito! Porque hace mucho, mucho tiempo atrás... se comió sus helados. El Senosama había pedido que jugaran escondidas. Sí, a huevo. Todos. Iba por ahí la cosa, a huevo. Y el Bill se escondió y se durmió durante 30 años. Y los otros pinches dioses de la destrucción tuvieron que hacer mil y un cosas para que el Senosama no se encabronara y destruyera toda la... Porque este güey no se despertaba. Todo. Ajá, destruyera todo, literal. Sí, es una explicación estúpida, pero pues bueno, sabemos que Dragon Ball tiene explicaciones estúpidas y jocosas. Uh-huh. Ajá, siempre las ha tenido. Va. Pero bueno, ahí está, esa es otra secuela. No mames, tú, pinche Graf. Yo ahorita había dicho una, ¿quieren otra? ¿Cuál dijiste? Entonces yo voy a decir una. Uh-huh. A ver, pues déjame acordarme. Entonces mientras el Graf ya tiene una. ¿Ya tenías una? Sí, ahorita tan solo el concepto de Blade Runner. Ajá. Ah, no mames, que apenas, sí, Blade Runner. Vamos, Blade Runner está basada en un libro de Philip K. Dick. Sí, es Soñaron los androides con ovejas eléctricas. Ajá, en el cual se habla sobre un tipo de androide llamado los Replicants. Que sí. Hace poco que teóricamente se supone que se habían prohibido tenerlos en la Tierra por su parecido a los seres humanos, bla, bla, bla. Son más que nada como androides al estilo Visión o al estilo de los androides de Alien. O sea, que uh-huh. prácticamente no son robots, sino son como que sintetoides, ¿no? O sea, son gente... ¿Sintetoides? ¡Qué mal pedo! Pues sí, no tienen tetas. Porque a menos pues, que no necesitan amamantar. O pues, si los tienen, pues nomás son para succionar otras cosas. ¡Oh! ¡Succioname esta! ¡Succioname esta! En ese caso, pues es una película también de Harrison Ford que fue muy popular, que lo cimentó un poquito más en el imaginario colectivo de los fans de ficción, y siempre se había quedado con esa duda al final de si había pasado o no la prueba Harrison Ford y si él a lo mejor era un replicant o no era un replicant, porque pues ya era muy difícil saber quién sí era, quién no. Quién sí era sin tener que pegarle un tiro. Si era hombrecito o no. Entonces la verdad la película es muy buena, pues es una película de detectives en muy un poco al estilo noir en un mundo un poquito pues de hecho, apocalíptico. Pues de hecho esta es marcada como neo-noir, ¿no? Ajá, ya sea que la vean en la versión original que trae como una voz en off del actor, que porque según no se entendía en su momento sin la voz en off, bueno. O la versión de Ridley Scott que le quita la voz en off, o las mil y un versiones que han sacado. De hecho, ahorita me acordé hace muchos años cuando el meme nos prestó la super segunda Ultimate Edition, que era un Blu-ray una boxer, madresota. Que traía como 6 versiones. Ajá. Y aparte traía lo bueno, el disco de extras con los behind the scenes y con los documentales, estaba muy chido. Ajá, entonces hay un chinguero de versiones porque la gente considera que Ridley Scott es un genio. Yo estoy de acuerdo, yo estoy en desacuerdo, yo creo que tiene no. Tiene momentos de genialidad, ha pero... tenido chiripas, yo creo. Decirlo, chiripas. Porque incluso hasta sus películas más queridas que son Alien y Blade Runner, en su momento no pegaron, se volvieron de culto. Así que yo le conozca que ese güey en vida haya tenido hits, Gladiador. Y ahí sí mis respetos, Gladiador. Gladiador está bien chingona. Es un pinche peliculón. Peliculón. Y luego la volvió a cagar cuando sacó Kingdom of Heaven, que es aburridísima. Dicen que la edición extendida super mamalona sí está chida. Bueno, pero tienes razón, o sea, se supone que... Ajá, creó una pinche pieza de culto que hasta la fecha, ¿no? El problema es que, una vez más, los gringos pues, están dando el crédito a quien no deben, y en vez de pensar en que la obra es una obra maestra... por a lo mejor el escrito de Philip K. Dick, creen que es por Ridley Scott, entonces Ridley Scott se la creyó y ahorita está por sacar su película de Blade Runner 2040 y cachito, ¿no? 2049. En la cual pues no sabemos exactamente cuál es. La verdad no sé, la verdad no tengo idea si hay una continuación, sí, de ese libro de Philip K. Dick. Creo que no, creo que hasta era una historia corta. De hecho, Blade Runner es otro libro. ¿Ah, sí? Ajá, yo estaba leyendo eso hace algún tiempo. Entonces te dicen que, claro, pues, la historia se llama Soñarán los robots con ovejas eléctricas, pero a Ridley Scott le gustó el título Blade Runner, pero Blade Runner es otro libro, no, que no tiene nada que ver, y le pagaron a ese güey solamente por el nombre, para comprar unos derechos solo para poder usar el nombre. No mames. Como dato curioso. Búsquenlo, pero sí es cierto, entonces Blade Runner es otra cosa. Y ahorita pues ya se asoció con la franquicia. Y ajá, como dices, pues va a continuar bajo una línea similar, ¿no? Blade Runner tuvo una secuela en un juego de PC de acción-aventura en los 90s. Ay, que sí. Me acuerdo haberlo visto en Cybernet, la reseña de ese juego. Pero, pues claro, una vez más, pues no entra en continuidad ahorita con nada, porque pues ya chingue su madre. Pero pues ahorita aún nos queda ver pues cómo nos va a ir con Soñarán los robots, los androides con ovejas eléctricas. Lo bueno es que no la dirige Ridley Scott. Gracias a los dioses del inframundo. La dirige otro cabrón. Nah. Entonces igual tiene chiste, su chiste. Y ahorita me pareció bien interesante lo que estabas diciendo de que le dan el crédito para quien no deben. Entonces, eso trascendió tanto que de hecho si ustedes ven Prometeo, por ahí hay unos easter eggs. Yo los vi, ya saben, en los trivias del Wikipedia. Luego lo busqué y sí, ahí andaba. Entonces por ahí hay unos easter eggs que relacionan el universo de Alien con Blade Runner. Y solamente porque pues Ridley Scott escribió dirigió las dos películas, ¿no? Incluso a cuestiones de argumento y demás, pues no podrían estar más separados, ¿no? Alien es básicamente un remake de una pinche película de terror muy pendeja que era el Space Monster. Uh-huh. Y el otro pues es un cuento de ciencia ficción clásico, ¿no? Y sin embargo mencionan por allá los Replicants y te dicen que son como la competencia, ¿no? Porque la Wayland Yutani hace sus androides y por ahí te mencionan a los replicantes, dicen que son como su competencia. Está cabrón. Chúquenlo, está chistositos. Doctor Hill, otra secuela que se haya tardado mucho en salir. Mira, yo estaba pensando hace ratito en otra que mencionar, que ahorita que me pongo a revisar digo, pues sí ha sido más o menos periódica en los tiempos, pero sí hubo un tiempo en el que se tardó bastante, por eso yo creo que lo relaciono mucho, que es la de Terminator, justamente. Sí. Ya que, entre Terminator 1 y Terminator el Día del Juicio, fueron apenas 7 años, que no podía sonar a tanto, aunque sí. Sí, en tiempo de películas, sobre todo de hoy en día, pues sí se... Sí, exactamente, sí, sí es bastante. Pero ya de lo que es el Día del Juicio a la Guerra de las Máquinas, Rise of the Machines, ahí sí fue un chinguero de tiempo, ¿no? Porque pues, yo me imagino que si el pinche James Cameron no quería que le desmadraran la pinche franquicia. No. Que hasta cierto punto sí se hizo. Y ya de ahí de Rise of Machines, que fue en el 2003, a Salvation, fueron 6 años, del 2009, fueron 6 años. Y de Salvation a Genesis... fueron otros pinches 6 años, que fue en el 2015. No mames, Genesis es una basura. A mí sí me gustó, güey. Yo sí tengo... O sea, sí, ya la volví a rever, la neta. A mí me encantó cuando... ¿Genesis es donde sale la nariz? Sí. Puta, qué basura de película. Bueno, nuevamente. Está bien. Yo sí la fui a ver al cine y salí emocionadísimo. Me encantó la pinche película, así, la neta. Pero sí ya la volví a rever otra vez, porque sí la compré. Ajá. Y pues sí está bien malita, güey. La neta, sí está pendeja y así, ¿no? Pero yo que soy un pinche fan asqueroso de los pinches Terminator y de Skynet y de todas estas chingaderas y de este concepto, pues no sé, sí le tengo mucha fe a esta madre, pero pues sí tardaron un chingo. A ver si ahorita dentro de 6 años, como por el 2021, sale la siguiente. Yo creo que va a salir antes, ¿eh? Sí, es posible. Porque de hecho, también lo que andaban diciendo, y es cierto, es que todas estas que sacaron tan en chinga, es porque iban a perder los derechos. Ah, ok. No me acuerdo bien ahorita quién los tiene. Fox, ¿no? Creo que sí. Bueno, pero que curiosamente, en un extraño caso ahí de legalidades, se le iban a revertir a James Cameron. Okay. Creo que en este o el año que entra ya, les regresan. Simón. Debido a la poca acogida de la entrega Terminator 5 Genesis, James Cameron no solo recuperó los derechos de serie de películas, sino que además anunció la posibilidad de retomar las películas para continuar la saga. Hecho, y de hecho era esta semana. ¿Para que las continúe la saga? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No mames! Titanic 2, la venganza del... Terminator, no bueno, Titanic. De hecho, esta semana salieron las notas de que al parecer Linda Hamilton, que fue la original Sarah Connor, y Schwarzenegger podrían regresar en la siguiente entrega, dirigida y escrita por Cameron. Eso puede no ser malo, de puede, hecho. Puede, o sea, igual hay que tomar en cuenta, él hizo las primeras dos, y las primeras dos son puro pinche oro. Sí, claro, también chingón. Igual y puede tener el tino, yo tampoco creo que sea genial. Y su Avatar, que Avatar se me hace una basura. ¿Sabes cómo que se me hace James Cameron? Como Dan Brown, o sea, como que hace producciones para las masas. Porque también, por si en dado caso, como dices, Alien... Pero yo soy una masa. De Ridley Scott es de culto. Pero la que levantó la franquicia a ser una franquicia popular fue Aliens, de James Cameron. Y James Cameron, pues, es el que hizo esas dos películas de Terminator. Y es también el pendejo de la pinche de los pitufos gigantes, ¿no? Avatar, güey. Ajá. Que fue un pinche éxito gigantesco. Que la gente... que sigue siendo, creo que, la película más exitosa del mundo. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se viene la 2, no? Porque el 3D sí se veía bien. ¿También Titanic es de él? Sí. Sí. Se veía bien y los diseños eran bastante llamativos y era bonito verlo y todo el mundo la mamó. Mira, y todo. Pero pues, es como Titanic, güey. O sea, la historia es súper predecible y súper pitera, güey. Todo el mundo la ama, güey. A mí me caga. En este caso estaba muy bonito como se veía el 3D, no lo voy a negar. La historia era una basura. Caca, güey. Ajá. Pero el 3D estaba muy bien realizado. Y a mi parecer, creo que no han realizado una película de 3D tan bonita como esa. Normalmente es, sí, hicimos una película y le metemos 3D a huevo y queda bien pitero, ¿no? Uh-huh. Pero aquí sí, es otro pinche. Era una película hecha para 3D. Exactamente. Bueno, que ya ven que ahorita según está filmando la 2, la 3, la 4 y la 5 al mismo tiempo. No mames, sí. No mames. ¿Hasta la 5? Hasta la 5. Yo sabía que era más la 2, bueno, yo sabía. No, ahorita dicen que está filmando hasta la 5. Chinga a su madre, pinche James Y creo Cameron. Que creo que lo que quiere es filmar todo el material y estar en postproducción durante los próximos 10 años. Viviré de estos y pendejos ajá, durante estar, los próximos años. Y estarlas liberando así cada 2 años, así de, no mames, güey, neta, no me imagino que me podría valer más madre que ver a los pinches pitufos estos de ese planeta, Pandora. Uh-huh. O sea, en lo particular digo, no mames, güey. Deberían usar, no sé, esos recursos en acabar con la guerra en el mundo, no en hacer esas pinches películas, sí, ¿no? Sí, podrían. Pero no es más divertido. Si esto me va a dar más dinero que acabar con la guerra del mundo. No mames. A ver, yo voy a mencionar una que yo sé que nadie la quiere ver. No, ¿cuál? Que además me doy cuenta que más que en juegos topo? Y en cómics hemos hablado mucho de... Películas. De, ajá, de películas. Ah, no, es más, chingas de madre. Videojuego, porque no hemos dicho. Y del que estaba mencionando Alba Mendoza, ¿no? Ah, Simón. Los pinches Kingdom Hearts. Yeah. Que no sé cómo chingados no han... ¿Qué es Kingdom Hearts? No han perdido los derechos de Square Enix después de tanto pinche tiempo. Porque además, Disney cambia de compañías de desarrollo de juegos y de nombre como de calzones. Pero ¿no? Aman el varo, güey. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Kingdom Hearts surgió como un experimento alocado. Que de pronto pues resultó ser una franquicia rentable. ¿Quién lo dijera? Exacto, ¿no? ¿Quién diría que ver al pinche Pato Donald y al Goofy echando putazos? Pero fue bueno. El juego era divertido. Sí. La verdad, Play 2 fue... La verdad, el Kingdom Hearts 2, yo lo tengo todavía así en mis tops de juegos de Play 2. Creo que es en segundo lugar. Sí, a huevo. Pinche juegazo. A huevo. Top de tus juegos de Play... ¿Cuáles son tus 3 mejores juegos de Play 2? Ahí les va mi top 3 de PlayStation 2. Super random. ¿Eh? Sí. Bien random, así el desmadre. Dale. A ver, en tercer lugar, Soul Calibur 2. Sí, huevo, porque muy chingón. Ese juego estaba que te cagabas de chingón. Adoraba esa pendejada, ¿no? Sí. Segundo lugar, el Kingdom Hearts 2. Ya. Yeah. Sí. También es una mega chingonería increíble. Y en primer lugar, no mames, el Shadow of the Colossus. Ese pinche juego. ¿Y el Ico? Puede ser. No, está entre los primeros. No even close, ¿no? Está bueno, pero va a estar como por el sexto. A ver, para ser equitativos, Dr. Hill, tus 3 mejores juegos de Play 2. En tercero, el God of War 2, yo creo. Estaba muy chingón, pinche juego. El Kingdom Hearts, yo creo que sí, también el segundo. ¿Qué pinche juegazo, cabrón? No sé, güey, pinche Shadow de Colossus, igual tengo mis dudas si fue el primero, güey. Es que no agarró otro ahorita. Dos Fatal Frames, algún Resident Evil. Sí me gustaron, pero no era así de... Digo, no, el pinche de Play 1, el... Pinche Resident Evil 2, no mames, así lo me mamo. Sí, pero pues de Play 1. Yo creo que sí, güey, así. ¿También? Sí. Muy similar. ¿Tú, sí, pinche sí, Necro? Yo creo que sí. Yo de Play 2. Ay, güey, pues tenemos al... Déjame pensarlo, güey. Un juego que estaba Estoy pensando. El Necro que es fan de los Grand Theft Auto. Ajá, no, nombre, ya, el pinche Graf. A ver, Graf, porque estaba pensando, porque realmente me agarraste comiendo en curva. Estaba comiendo camote. ¿Cuáles son tus pinches top 3, cabrón? Yo disfruté mucho el primero de... Bueno, creo que fue el primero de Quantum Dream. Quantum, ¿cómo se llama? Sí, las compañías de Ajá, que fue el Indigo Prophecy o Fahrenheit. Ajá. Me llamó mucho la atención en ese entonces, me parecía muy llamativo. Hoy en día pues ya son más genéricos, pero me gustaba mucho. The Kingdom Hearts sí me gusta porque creo que es el RPG que jugué con más ahínco en el Play 2. O sea, en Play 2 ya no jugué Final Fantasy ni nada de eso como jugué en el Play 1. No, Final 10, el 11, el 12. El 10 lo tengo a medias, nunca lo acabé. Pero Kingdom Hearts 1 lo jugué con muchas ganas. El 2 también lo jugué con ganas, pero tengo que admitir que no agarré nada la onda de la pinche historia. Eso iba desmadrando gente. Y siento que el sistema de juego ya era muy raro. Estaba estúpidamente complicada, o está a la fecha estúpidamente complicada la historia de los Kingdom Hearts. Pero empieza desde el 2, o sea, desde el 2 ya la complicaron. Yo desde el 1 tenía ya varias dudas. En el 1 aún la entendía. En el 1, es que en el 1 pues muy lineal. Es así de, estaba este güey el malo, que es el que te enchufas, y se acaba la historia y ya. O sea, ya no hay bronca. Salvo que el Sora se queda en este como caminito que dicen, bueno, pues vamos a buscar el camino a casa, ¿no? Ajá. ya desde el Chain of Memories y el 2, que salieron casi al mismo tiempo, ya fue cuando te dijeron, ¿qué crees? Ese malo no era el malo. Era un malo que se robó el nombre de otro malo y se hizo pasar por el malo. Y tú así de, y entonces ese malo, ah, es el otro malo que sí es el malo, que no es el malo, pero que tiene el nombre del malo, del anterior malo. Y dices, neta, ¿pa' qué chingados le das tantas pinches vueltas? ¿Y cuál era su bronca? Con encontrar el puto Kingdom Hearts. ¿Qué chingados es el Kingdom Hearts? No, pues es una pinche dimensión alterna que tiene que ver con el corazón de la gente. A huevo. Porque al final todo es de la luz, la oscuridad, el corazón, el hueco. Soy emo, pero no. Ajá, es muy emo el pedo. Te quiero, pero vete para allá. Es muy pinche emo, pero no mames. Te vas tragando la historia porque... Y al final tenía... es un juego con los monos de Disney, güey. Pues sí, en parte los monos de Disney. La verdad yo jugaba Kingdom Hearts por ver a los cameos de Final Fantasy. Yo sí, por los de Disney, la neta. Porque la neta... Sí, digo, los de Final Fantasy estaban chingones, pero pues... Son... No mames, güey, pues tenías a Claudia, a Squall ahí, que Squall. Se conocían y se echaban pedo y decías... ¡A huevo! Zephyros. Aparte de que el Cloud tenía el diseño más badass del universo en el Kingdom Hearts. Ah, ¿no? Sí, Simón. Sí, claro. Muy bonito. Con su bufanda, su brazo demoníaco, su alas. Su ala de demonio. Decías... Y su pinche espada con vendas, que yo dije... Güey, me vale madre, ¿por qué le pondrías vendas a una espada? Pero se ve tan badacero... Que no tengo ni media... Se cortó, güey, su espada. Sí. Bueno, ahí te va. Ah, ya, sería... el último, porque no dije el tercero, güey. Pensé que ya lo habías dicho. No, dije... Había dicho... Indigo Prophecy. Indigo Prophecy, Kingdom Hearts 1. Y el otro sería entre Odin Sphere o Radiate Stories. Ninguno de los dos los acabaste. No, sí, el Odin Sphere, sí. Ah, bueno, entonces el Odin Sphere. Ninguno de los dos los jugué. Bueno, el mío sería Kingdom Hearts, el tercero. ¿Cómo el tercero, güey? Si no, el tercer lugar. El tercer lugar. Kingdom Hearts 2, el tercer lugar. Resident Evil 4, el segundo lugar. Ajá. Pues ese lo jugué cubo. Yo en cubo. Yo lo jugué en Play 2 porque yo no tenía cubo. Ajá, bueno, ¿y luego? Y God of War 1. El God of War 1. Pues es que fue un mi hit de su época. También sabes cuál fue así, nacido así. Y creo que nadie de nosotros lo jugó. Nacidos fuertes. Si lo jugamos como que se nos ¿Y fue. Y la Cheyenne, pa. Eran los Devil May Cry, que fueron nacidos. Ese concepto nació en los Play 2. Sí, salió en el Play 2. Pero se murió. Pero con, no. Con el sí, eran muy buenos. Yo tengo el 3 edición especial. Que está ahí arriba. Me gustó un chingo. Estaba difícil como el carajo, pero tampoco lo pongo en super top. En cuanto a Kingdom Hearts, ¿sabes cuál es el chiste de que se conserve? Que ese desmadre, esa franquicia de Kingdom Hearts, güey, o ese juego de Kingdom Hearts, al menos el 3, existe desde antes que empezara Disney Interactive. Entonces ese contrato de estar desde mucho antes, y por eso ha logrado pasar tanto desmadre. Porque si ese juego sigue en producción desde antes de que Disney Interactive le quitara los derechos, creo que a Marvel, Capcom en general, o sea, o sea, esa licencia lleva tanto tiempo así como que ya hacer el 4 a lo mejor sería un pedo. Pero el 3 llevan un pinche infierno de producción que no mames. No, de Play 1 se los tengo bien pinches presentes. Creo a ver, que, ¿cuál son? No mames, es el Metal Gear 1. Ajá. El Symphony of the Night. Ajá. Y Final Fantasy 7. Güey, no mames. No, huevo. Yo te lo cambio nada más por el 8, güey. Pero en mi caso, de ahí en fuera, igualito. Güey, no mames. A ver, tus tres pinches juegos. Civil 2, wey, para tus pinches tres juegos del Play 1, ya que ya estamos en ese desmadre. Pues por hoy el Final 7, que fue el que me enamoró. ¿En tercer lugar? Final 7. Pues tal vez, porque mi primer lugar es Xenogears. Ah, puto Xenogears. Sí. Para de mamá. ¿Y el segundo? ¿Y el segundo lugar? Ay, está difícil. Yo pondría casi todo lo que salió de peleas de Capcom. No, ¿sabes cuál? ¿Cuál me encanta? Y ahorita donde falta tenerlo, Rival Schools. Mamo Rival Schools. Me encanta ese pinche juego. Sí. Y por eso también entre mi top de Dreamcast estaría Project Justice. No mames, güey. ¿Cómo se llama? Un lugar especial en mi Kokoro para City Deep. Ah, no, sí, claro. No mames, por supuesto. A ver, a chingar a su madre. ¿A quién me viene? No mames, que el pinche Play 1 de la mamá. Ahorita hablamos de consola. Yo yo tengo cerca Parrapa de Rapa también. Me encanta Parrapa de Rapper. Esa mierda me gusta un chingo. Pues vamos a parar por ahorita el podcast y continuamos este tema para una segunda parte porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Ya es hora y media? Ya hora 40, güey. No, una hora 40 y no van a saber cuáles son. Un trash talk con nuestros juegos favoritos de consola. Eso ha sido todo en el Saga Podcast. No olviden vernos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, YouTube, en iTunes. Dónenos dinero porque somos pobres y jodidos. Pero bueno, mejor, pero ¿saben qué? Mejor dónenselo a los pinches jodidos que se les cayó todo. Y no lo digo en mal pedo, lo digo en buen pedo. Sí, háganlo. De hecho, sí, sí, sí, o sea, va a donar todos los ingresos del Patreon. Puta madre, güey, no alcanza ni para un paquete de condones que diga de papel. De ¿qué tienes en la pinche mente, güey? No, sí, donen a la caridad. Porque sí, pobres. Sí, la neta, sí está cabrón. Sí, sí. Hay que ayudar a México todo para que se levante. Y no olviden que solo es este ratito nada más. O sea, igual. Ya después posterior... nos donan de verdad, ¿no? No, pues, posteriormente, pues, o sea, esos güeyes, todavía van a seguir sin casa. O sea, no, las casas no se construyen en un pinche mes, güeyes. Madre. Nos vemos y a chingar a su madre todos. Ahí lo dije y no lo dijo el necro. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.